Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. 120 minutos dedicados a lo que más nos gusta, a lo que nos apasiona, a la historia, al misterio, a los secretos y a todo aquello que tiene que ver con los enigmas que rodean a este mundo. Hoy con un programa muy especial y con dos invitados muy especiales. Lorenzo Fernández Bueno, gran investigador y periodista que hoy nos va a hablar de si existió otra humanidad. Y Jesús Callejo, quien se va a dedicar a descubrirnos personajes significativos y sorprendentes. Es el menú de hoy de este programa, de esta revista sonora que comienza aquí y ahora, en Sevilla Fútbol Club Radio. Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Quiero contaros, hablaros de sentimientos, hablaros de sensaciones, hablaros de percepciones. Lo que vais a ver es fruto de mucho trabajo, de trabajo de más de 10 años intentando recorrer prácticamente los 5 continentes de este planeta para palpar de primera mano esos misterios que fueron investigados por grandísimas personas. Parte de esos investigadores a los que anteriormente me refería, que estuvieron en esos congresos, fueron los que nos descubrieron que la historia no se puede mirar en una única dirección, porque siempre hay que atender a las carreteras secundarias. Como os digo, he tenido la posibilidad de viajar, la inmensa fortuna de viajar a muchos de estos sitios, por lo tanto creo que desde el punto de vista personal puedo opinar de lo que allí ocurrió. Además, estos lugares me han hecho vivir las que son mis tres grandes pasiones. Por un lado, el misterio, absolutamente es una pasión desde que era pequeñito y veía a un señor con ojeras y barba en esa televisión en blanco y negro, en los años 80, finales de los 70... También, por supuesto, la historia, la historia heterodoxa, ¿no? Esa que todavía no está explicada. Y mi última, y no por ello la menor de mis pasiones, que es viajar, ¿no? Qué obviedad, yo me imagino que a todos nos gusta viajar. Veréis, además, conforme vaya avanzando esta charla, cómo paulatinamente se me va yendo la olla. Porque me apasiono absolutamente con estas historias. Y además, es que Fran lo puede decir, me conoce desde que tenía 15 años, y la verdad es que, Fran, cada vez estoy peor, ¿verdad? Cada vez estoy peor. Lo vais a comprobar. Entiendo que este título, además, Existió otra humanidad, no es una casualidad, ya que mañana nos va a hablar Josep Guijarro de esas casualidades. No es una casualidad, porque quiero homenajear a dos personas. La primera, la que en el año 1975 se atrevió a lo que nadie se atrevía a hacer. Periodista de raza, hombre que dejó la profesión activa para algo tan sumamente etéreo en aquellos años. Casi me atrevería a decir que incluso considerado por algunos sectores como demoníaco, como eran los ovnis. Y ese hombre escribió un libro que se tituló así, Existió otra humanidad. Ese hombre se llama Juan José Benítez, es un idealista, es de esas personas que nos demuestran que el mundo es maravilloso y que se puede ver desde muchísimas perspectivas. Vamos a viajar de atrás hacia adelante. y de adelante hacia atrás. Nos vamos a montar en nuestra particular máquina del tiempo y vamos a conocer un pasado, yo creo que diferente, en el que no os voy a hablar de extraterrestres, no os voy a hablar de atlantes, no os voy a hablar de aquello en lo que particularmente no creo. Sí vamos a ahondar en la fuerza del mito. Porque siempre lo digo, el mito está ahí para rascar, para escarbar. Era la forma que tenía el hombre del pasado de transmitir un conocimiento, para que todos pudieran entender lo que ocurrió. Por eso, vamos a ver que el hombre del pasado, desde mi punto de vista, viajó, atravesó los mares de este planeta, se mezcló, creó razas que hoy en día son inasumibles en los lugares en los que se ubicaron. Compartió conocimiento, compartió dioses, compartió técnicas constructivas, en algo que la historiografía oficial nos dice que es una aberración absoluta. Pero lo cierto es que si uno se pone a escarbar, encuentra, porque los vestigios están ahí. Voy a empezar con esta imagen. Me imagino que sabéis quién es, ¿no? ¿Quién es? Lennon, ¿verdad? La historia no siempre es lo que parece. Tom Piper, el doble que hizo que McCartney se levantase de su asiento. El doble que hizo que McCartney se levantase de su asiento en un concierto precisamente en Chile. Al observarlo, nadie sabe si realmente McCartney se sorprendió por la estética tan parecida de este hombre o porque realmente pensó que Lennon no había muerto. No debían de tener muy buena relación. Pero vamos a empezar en ese pasado, en un lugar que a mí especialmente me fascina. Como os decía, no hablaremos ni de extraterrestres, ni de atlantes, ni de dioses, de demonios. Hablaremos de la posibilidad de continentes hundidos en el pasado, porque todos los mitos nos hablan de Atlanticú, de Atlán, de Giva. Nos hablan de esos lugares que en un tiempo indeterminado se perdieron. Se perdieron como ese conocimiento que voy a intentar mostraros aquí, del que creo que todavía quedan vestigios. Es cierto que la evolución de la teoría de la tectónica de placas invalida cualquier posibilidad que nos hable de un continente hundido, ni en el Atlántico, ni por supuesto en el Pacífico. Pero lo cierto es que los mitos nos hablan de ello. Y hay muchas coincidencias, lo vais a ver. Vamos a hablar de hombres, como os digo, que no coincidieron muchas veces ni geográficamente ni cronológicamente, pero en sus mitos hablan de lo mismo. Construyen prácticamente igual. Y cuando os digo construyen, no es poner un ladrillo encima de otro. Es que las técnicas constructivas del pasado son extraordinarias, son únicas, son creadas por esas civilizaciones. Eso es lo que les da la pátina de veracidad que puede tener esta historia, esta coincidencia que yo creo que no lo es. Veneran, como os decía, unos dioses muy parecidos. Poseían unos conocimientos que ahora no les suponemos. Pensamos que el hombre del pasado, más allá de los 6.000 años atrás, 7.000 años atrás, pues poco menos que se dedicaba a comer, a rezar y a reproducirse. No, eran más inteligentes que nosotros. Entre otras cosas porque no veían Sálvame. Entre otras cosas. Si hubieran escuchado La Rosa de los Vientos, seguramente hubieran sido más inteligentes todavía. Bueno, lo cierto es que eran capaces de hacer cosas que ahora somos incapaces de hacer. Lo vais a ver. Nos vamos a un lugar increíble. Increíble. Esto es una espinita que tengo clavada porque es uno de los poquitos sitios que me queda por visitar. Hace muy poquito tiempo, un queridísimo amigo, explorador donde los haya, muy jovencito, pero que va a marcar una época. Quedaros con el nombre, Diego Cortijo. Es un explorador de los de verdad. Estuvo en este lugar. Estamos en Japón, concretamente en Okinawa. Aquí las corrientes marinas son extraordinariamente fuertes. Lo que pasa es que, al igual que son fuertes, la visibilidad en estas aguas es extraordinaria. Prácticamente tú puedes ver el fondo del mar hasta los 30 metros de profundidad y ahí en un marco prácticamente en 360 grados puedes ver hasta 60 metros, ¿no?, lo que tienes delante. Pues bien, en el año 1985 hay un señor con apellido que la verdad es que recuerda bastante a Chiquito de la Calzada. Se llamaba Haichiro Aratake. ¡Aratake! Bueno, pues este señor, Haichiro Aratake, era submarinista, estaba acostumbrado a bucear estas aguas y un buen día del año 1985 se lleva una sorpresa. Entre los 6 metros de profundidad y los 30 metros de profundidad, en una zona en la que no había buceado nunca, que está situada, aquí podéis ver, Japón, Yonaguni, en esta isla, en el archipiélago de Okinawa, concretamente en la isla de Yonaguni, se empieza a encontrar lo que aparentemente son estructuras antrópicas, es decir, hechas por la mano del hombre. Evidentemente acude a la Universidad de Ryukyu, en Okinawa, se pone en contacto con un señor que se llama Masaki Kimura, que es profesor del Departamento de Ciencias Físicas y Terrestres y además geólogo marino de esa universidad, estamos hablando de un hombre de ciencia, para que determine qué es lo que están viendo en ese lecho marino. Porque lo que están viendo, aparentemente, vuelvo a repetir, está hecho por el hombre. Y es entonces cuando, después de 150 inmersiones, el señor Masaaki Kimura asegura que, lo siguiente, os lo voy a leer textualmente, templos, columnas, pirámides y figurats que se reparten en un área de 300 por 150 metros. Esto lo está diciendo un señor de ciencia. Muros ciclópeos gigantescos y una plataforma tallada por el hombre que se ubican en una región del mar en el que tenemos una perfecta visibilidad en aproximadamente 60 metros. Esto es lo que se encuentra. Bueno, pues hay un señor, porque evidentemente donde hay gente a favor siempre tiene que haber gente en contra. Hay un señor que es profesor de geología de la Universidad de Boston, llamado Robert Schoch, que inmediatamente dice que no, que estos son caprichos de las corrientes marinas, que además la especial geología del lugar, alimentada por los constantes seísmos que hay en la zona, provoca estas estructuras. Estructuras como estas, muros con escaleras. Es un imposible. ¿Por qué es un imposible? Vamos a ver. Ubiquémonos en el año 20.000 a.C. Estamos sumidos en la cuarta glaciación, en lo que se conoce como máximo glaciar. A partir de ahí, las aguas empiezan a ascender. La glaciación, sabéis que se produce porque se evapora más agua de la que posteriormente vuelve a caer al mar. Es decir, en aquel tiempo de glaciación se congelaba. Bueno, pues a partir del 20.000 hacia nuestro tiempo, el agua empieza a crecer. Se estima que estaba aproximadamente entre 120 y 140 metros por debajo del nivel actual. Nunca el agua ha estado, los mares han estado más altos de lo que están ahora, pero sí han estado más bajos. En aquel tiempo, 20.000 antes de Cristo, entre 140 y 120 metros. Pues bien, cuando llegamos al periodo de desglaciación, que vendría a ubicarse en el 8.000 antes de Cristo, es decir, hace 10.000 años, es cuando estas estructuras quedan cubiertas por las aguas. Con lo cual, aquí la conclusión a la que llegamos, si aceptamos que esto fue creado por el hombre, es que por lo menos hace 10.000 años estas tierras estaban emergidas y habitadas. Esto es una aberración histórica absoluta, pero lo cierto es que la prueba está ahí para quien esté interesado en, a base de sangre, sudor, lágrimas y mucho dinero, ir allí a investigarlo. Esto es un mapa de cómo está constituida la ciudad de Yonaguni, lo que se conoce como Monumento Yonaguni. Allí es llamado Iseki Point. Y es cuando empiezan, evidentemente, a surgir las diferentes teorías, ¿no? Estamos en un mundo antiguo, vuelvo a repetir, del que prácticamente no recordamos nada, no tenemos vestigios, muy poquitos, en el que los mitos nos hablan que en el Atlántico está esa ínsula, Atlantis, que en el Pacífico se encuentra Mu. Bueno, pues evidentemente hay quien ha creído ver en estas aguas de Yonaguni y en esta estructura concretamente, parte de ese tiempo, ¿no? De ese tiempo olvidado, como una especie de vestigio de que realmente existió una tierra emergida, se llamara Mu, o posiblemente en un momento determinado el mito la adornó, castigo de los dioses, siempre cabreados, el hombre dentro de su soberbia finalmente acaba sucumbiendo, ¿no?, al castigo de estos dioses mal encarados. Bueno, pues perfectamente se podría corresponder con esta estructura, la leyenda la terminó por adornar. Hay que decir que además esto se había alimentado en el año 1926, cuando un señor llamado James Chadwick, que era además coronel del ejército británico, tenía 76 años, publicó un libro que rápidamente se convirtió en un bestseller, se llamaba Mu, el continente perdido. Bueno, pues ahí el hombre hablaba mezclando diferentes conceptos. La verdad es que entró en esta cosa que es tan inmensa, que es la historia, como un elefante en una cacharrería. Pero bueno, él decía que analizando pues los mitos de la zona, también aludía al Codex Troano, que es un código maya que se encuentra en el Museo Británico, en el British Museum, pues decía que ahí se hacía referencia precisamente a que en la noche de los tiempos existió un continente absolutamente civilizado, poblado, con una estructura social perfectamente formada, y que merced, no al castigo de los dioses, sino en este caso, pues a ese cinturón de fuego que hay en el Pacífico, a raíz de una serie de terremotos, de erupciones submarinas, pues acabó hundiéndose. Esto es lo que defendía y lo que hizo que muchos creyeran que ese continente existió, y que en el año 1985, cuando Haikiro Arata, que encuentra estas ruinas, pensara que había encontrado vestigios de ese continente perdido. Nos vamos a la otra parte del mundo. Esto es la leche. Es que lo es, de verdad. Aquí veis la península de Yucatán. Vamos a ver, que me he traído un boli muy chulo. Esto es la península de Yucatán y esto es Cuba. Con lo cual, hay que fijarse en esta franja que hay aquí. Porque se baraja la posibilidad de que en un tiempo pretérito estuviera emergida. Eso, o es imposible explicar. Antes de avanzar, un dato. Os he dicho, John Aguni, entre 6 y 30 metros. Es imposible explicar que aquí, Paulina Zelinsky, una de las grandes oceanógrafas que hay en el planeta, descubriera ruinas a 600 metros de profundidad. De un tamaño tan absolutamente brutal, el tamaño de las estructuras, se hablaba de zigurats, se hablaba de pirámides, incluso se hablaba de una especie de jeroglifos que ella misma dijo que eran muy similares a los egipcios. Es imposible explicar que eso esté ahí, si no es porque en un momento determinado pues aquello se hundiese merced a una catástrofe. Lo que os quería decir es que es tan grande lo que allí se encontró que le pusieron el nombre de ciudad sumergida de Mega. Allí se empezaron a grabar, gracias a la tecnología rusa, los sumergibles ROV, que son los que pueden bajar hasta esas profundidades, se logró captar imágenes verdaderamente sorprendentes. De hecho, también incluso la batimetría detectó que había estructuras, esto que veis a la derecha, son estructuras que se han generado gracias a los datos, ¿no?, que nos ofrece la batimetría y que están demostrando que ahí hay un relieve que no se corresponde con lo que debería de haber en ese lecho marino. Os puedo decir que Paulina Zelinsky es una persona que, aparte de una gran oceanógrafa, por ejemplo, descubrió el buque Maine a 5 kilómetros de La Habana y que sirvió en su momento, en el año 1898, para que se produjera esa guerra entre España y Estados Unidos que hizo que finalmente perdiéramos prácticamente lo poquito que nos quedaba de colonias allí. Es decir, es una persona muy preparada que incluso cuando estaba realizando esta investigación, ella estaba haciendo obras de ingeniería civil y topografía del lecho marino. Hay quien dice que lo que estaba haciendo era, bueno, pues buscar cavidades para los submarinos nucleares rusos. Estamos en Cuba. Pero bueno, lo oficial es que estaba haciendo estas obras de ingeniería civil. Y es cuando se encuentra con esto. Bueno, pues Fidel Castro evidentemente se da cuenta de que lo que hay ahí es importante, ¿no? Seguimos. La grabación ofrecía, como os digo, estos datos y Fidel Castro decidió acudir a su geólogo marino de cabecera, que es Manuel Iturralde. Este señor es uno de los miembros más aventajados del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana y por encima de todo es el único cubano autorizado por Fidel Castro para llevar una labor tan sensible como es rastrear los fondos marinos de la isla. Bueno, pues Manuel Iturralde, al que también tuvo la oportunidad de entrevistar Luis Mareno Fernández, le dijo textualmente, es otro científico, ojo, estamos hablando de un geólogo, le dijo que es verdad que ahí abajo, en el fondo del mar, hay unas estructuras que a veces tienen unas dimensiones de varios cientos de metros, que son inusuales. Es decir, nosotros no tenemos una explicación sencilla, directa, de la formación de estas estructuras, después de haber visto investigaciones de la morfología del fondo del mar, de la acción de las corrientes. En fin, como geólogo puedo decir que hay estructuras lineales elevadas que pudieron perfectamente coincidir con caminos y pirámides, a 600 metros de profundidad. Vuelvo a repetir, si yo tengo que pensar que a 600 metros de profundidad hay una ciudad, y esa ciudad en un tiempo impreciso estuvo emergida, y no aceptamos la posibilidad de que estuviera situada en el Golfo de México, en ese cinturón que unía Cuba y Yucatán, y que en un momento determinado se hundió a causa de una catástrofe natural, si pensamos que eso no ocurrió, si con John Aguni a 30 metros hablamos de una antigüedad aproximada de 10.000 años, si hablamos de 600, ¿de cuántos años estamos hablando? Yo parto de la idea de que ahí existió algo al que muchos científicos, arqueólogos en América meten dentro de ese saco sin fondo que es la extrañísima cultura olmeca, simplemente porque no hay explicación. Es como en España. En España, cuando se encuentra algo que no se conoce, que no se sabe datar, que no hay una claridad de ideas con respecto a en qué marco estuvo ubicada esa civilización o a qué civilización correspondió, se mete en el saco de Tartesos, especialmente si hablamos del sur de España. Seguimos nuestro viaje, que ya veo que llevo 18 minutos con 49 segundos. Seguimos nuestro viaje por ese pasado ignoto, extraño, bizarro. Decía el gran Fernando Jiménez del Oso que lo que aquí vamos a ver representa algo, no os voy a decir todavía, que tan absurdo y bizarro como solo puede serlo una pesadilla. Estamos en el año 1945. Este señor que tenéis ahí, Waldemar Hirschrut, es un comerciante alemán que llega a Cámbaro, en el estado mexicano de Guanajuato, simplemente para poner en marcha una serie de empresas. Bueno, pues Hay dos versiones de cómo empezó todo. La primera nos dice que estando uno de esos días montando a caballo muy cerca del Cerro del Toro, muy cerca también de la localidad de Acámbaro, se cayó del caballo y al caer descubrió que en el suelo, semienterrado, había algo extraño. La otra versión nos dice que no, que estaba simplemente cultivando la huerta que tenía en su casa y que en un momento determinado, mira, me has descubierto la sorpresa. No habéis visto nada, ¿verdad? Bueno, de todas formas, gracias Laura, porque se me había olvidado. Bueno, pues la otra versión nos dice que estaba cultivando su huerta, que en un momento determinado, entre los adobes que conformaban el muro, del perímetro de su propiedad, descubrió que había incrustadas unas cosas extrañas. Esas cosas extrañas, el investigador mexicano Harry Moller, en los años 80, 90, aseguró que estaban de esta forma, metidas en cajas, tiradas por el suelo, prácticamente olvidadas por la arqueología mexicana, simplemente porque un señor que se llama Antonio Pompa, con bastante pompa y bastante boato, pues era director del Departamento Nacional de Archivos y Bibliotecas del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, había dicho que en realidad, os cito textualmente, al señor Hurru le tomaron el pelo porque era un alemán que no conocía nuestra cultura prehispánica, en fin, la típica picaresca del latino. Esto fue lo que explicó la arqueología y por eso ahí se quedaron olvidadas estas cajas con lo que contenían durante mucho tiempo. ¿Y qué contenían? Criaturas de un tiempo impreciso. Vuelvo a repetiros, se contabilizaron en los años 80 entre 37.000 y 40.000. De hecho, esas fueron recogidas entre el año 1945 y el año 1952. Después de este año, Valdemar Hurrut tuvo el infortunio de volver a caer de caballo, quedó trastornado y a partir de entonces fue conocido como el loco Hurrut, con lo cual ya nadie le prestó absolutamente atención porque, como sabemos, los necios no son solo crueles, sino que además son abundantes. Bueno, pues en este caso ocurrió eso. Estas figuras, que parecían estar ahí en la frontera del Mesozoico al Cenozoico, representaban criaturas que no existieron, porque eran mezclas de diferentes saurios. Bueno, lo interesante de esto es que, evidentemente, después de que el señor Pompa dijera que... No os digo cómo se me ocurriría poner al señor Pompa. Solo por lo que dijo. Se presta el apellido. Pero es que siempre tiene que venir alguien de fuera, sea España, sea México, sea donde sea, para decirnos que tenemos algo bueno. Y ese señor fue un auténtico investigador del pasado, el profesor Charles Hapgood, que era, bueno, pues un científico importante de Westwood, en Nueva Jersey, que se llevó a su equipo. Dentro del equipo estaba el doctor Iván T. Sanderson, que era además biólogo. Él determinó que la pátina que recubría estas figuras no era actual, no era un fraude, como se quería plantear, ¿no?, sino que realmente nos obligaba a remontarnos a un pasado. Por lo tanto, si tienes la pátina, tienes material orgánico, aquello ha sido extraído del suelo, vamos a hacer un análisis por carbono 14. Y se hizo en los laboratorios Isops Inc. de Nueva Jersey y se determinó que las figuras tenían, la horquilla era amplia, pero se ubicaba más o menos en 3.600 años atrás. Por lo tanto, no nos lleva evidentemente a los 65 millones de años que nos obligaría a remontarnos si pensamos en la época de los saurios, pero es cierto que no deja de ser misterioso que 3.600 años atrás a alguien se le ocurriera hacer estas figuras. Y ahora vamos a un asunto polémico. ¿Está por aquí Vicente París? No está. Bueno, Vicente París es uno de los más importantes investigadores de este asunto, el de las piedras de Ica, que tiene mucho que ver con Acámbaro. Simplemente porque las piedras de Ica parecen representar algo muy similar, simplemente grabado en piedra, a lo que hemos visto en Acámbaro. Lo que pasa es que aquí sí estamos hablando de saurios reconocibles. Hay un problema, que esos saurios, en ocasiones, se les ve conviviendo con el hombre. Yo tenía muchísimas dudas respecto a este asunto. Tengo que reconocer que en un tiempo pasado llegué a pensar que era un fraude, pero es que ocurrió algo que vais a ver. De momento quedémonos en el año 1966, cuando un señor llamado Javier Cabrera de Arquea, que es el que veis a la derecha junto a Fernando Jiménez del Oso, un hombre prominente, pues un médico muy reconocido que había estudiado en la Universidad San Luis Gonzaga y la de San Marcos de México, además era de familia noble, pues era un hombre cartesiano, ¿no? Él acabó reconociendo que lo que él contaba en sus clases al final acabó crujiendo, ¿no? Acabó rompiéndose por los cuatro costados porque verdaderamente había tenido pruebas de que la historia era diferente. Vamos a dejarlo ahí. Si os parece, vamos a escuchar al señor Cabrera. Con más tiempo, lo que he hecho es que al final, dejar en estas piedras, como si fueran un flor de piel, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen de una arena de imágenes de plantas y animales que habían existido algunos y otros que no vivían, seres humanos, hoy, siendo con estos seres existidos, y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba pues de un mundo diferente, que todo no era pues algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad, porque sí trataba de un mundo de. Es lo que él denominaba la humanidad gliptolítica. Hay que decir que en muy poquitos años, prácticamente, lo que hoy se conoce como el Museo de las Piezas de las Piedras de Ica, que se encuentra en la localidad peruana de Ica, concretamente en la Plaza de Armas de esta localidad, pues se llegaron a juntar más de 15.000 piedras. Evidentemente no todas eran auténticas. El bueno de Javier Cabrera decidió acudir a los servicios de un señor llamado Basilio Uchulla. Le pagaba una cantidad de soles por cada piedra que le traía y evidentemente si no se encontraban incrustadas en la piedra del cercano desierto de Ocucaje, pues había que hacerlas. Por lo tanto, había un porcentaje muy elevado de piedras que estaban hechas posiblemente para que una familia, en este caso la de Basilio Uchulla, pudiera comer, cosa que tampoco se puede criticar. Pero eso no es óbice para pensar que pueda haber algunas que sean auténticas. En ellas podemos ver operaciones quirúrgicas, transfusiones de sangre, esa extraña humanidad gliptolítica en la que aparece representado en el año 1966, que es cuando se entrega la primera piedra al doctor Cabrera, lo hace un señor llamado Félix Llosa, un amigo, la ha encontrado en una tumba guaqueada, una tumba del desierto, ha encontrado esa piedra. Fran, me estás poniendo nervioso. En una de las tumbas se encuentra esa piedra. Las piedras no son como las veis aquí. Aquí se les da una pátina de betún para ver el contenido que ofrecen, ¿no? Están grabadas, su imagen real sería unos tonos ocres, que no se aprecia también lo que hay. Se la regaló, pues casi el día de su cumpleaños, como si fuera un pisapapeles, ¿no? Lo que pasa es que Cabrera, claro, empezó a ver aquello y dijo, uy, esto es raro, aquí hay algo más, ¿no? Y cuando le aplicó esa pátina de betún, empezó prácticamente a obsesionarse. Es cuando empezó a acumular esas piedras a las que él, pues, tenía gran aprecio, ¿no? Porque entre otras muchas cosas, se mostraban lo que aparentemente eran trasplantes de corazón. Pero es que estamos en el año 1966. Simplemente recordar el dato de que la primera operación de corazón se hace en Cape Town, en Sudáfrica, el 3 de diciembre del año 1969. Es decir, hablamos de años después. Hay quien ha dicho, bueno, es que Cabrera, como era médico, tenía acceso a lo que se estaba, a los informes, documentos, revistas médicas que hablaban de lo que estaba avanzando la medicina. Bueno, que cada cual crea lo que quiera. Os voy a poner. Bueno, pues a un pasado ignoto. En ellas aparecían pues también esos continentes perdidos representados. Las piedras, para que os hagáis una idea, van de diferentes tamaños. Esta que hay ahí pesa un riñón, es enorme. Estas pesan lo suyo. Las voy a dejar aquí por si queréis verlas al final. Vale. Son dos piedras auténticas de Ica, del museo del doctor Cabrera, en las que aparecen esos dinosaurios. Hay otras en las que aparecen los dinosaurios, de verdad que pesa, ¿eh? Aparecen los dinosaurios conviviendo con seres humanos. Da la sensación de que el dinosaurio, en ese tiempo impreciso, sirve de comida, de alimento para los primeros asentamientos humanos, pero esto es imposible, porque si hablamos de hace 65 millones de años, que se sepa, el ser humano no era ni un espermatozoide ni un gusanito, no existía. Por lo tanto, es imposible. Tenía que haber otra explicación. ¿El fraude? Bueno, es la más fácil. Vamos a ver que no todo es fraude. Voy a ir un poquito rápido, porque he traído muchas imágenes. ¿Veis? Aquí se ve a esa humanidad gliptolítica realizando esas operaciones. He traído bastante material. Y aquí tenéis las escenas de dinosaurios que parecen estar entablando una especie de batalla. Vuelvo a repetir, es un trabajo ímprobo, es decir, dedicarse a tallar 15.000 piedras, aunque un 80% sean falsas, pero ¿qué sentido tiene? Es decir, yo parto de la idea de que con que solo una fuera auténtica, ya es más que suficiente. La pena es que, como decía el doctor Cabrera, la arqueología peruana no interesa a los peruanos. Por eso en México hoy en día tú puedes ir a Acámbaro, a Guanajuato, y verás un museo maravilloso donde están esas piezas ya cuidadas, protegidas, porque se consideran un valor del pasado. Y las piezas de Ica, desde que hubo además un terrible terremoto hace unos años en esta localidad, pues prácticamente parte de la casa se hundió, y era una lástima ver cómo las retroexcavadoras cogían parte de las piedras, las tiraban y se perdía este conocimiento. De verdad, aunque fuera un fraude, solo por la historia que rodea a las piedras de Ica, pues yo creo que merecía la pena preservarlas. Sobre todo porque, si acudimos a los textos antiguos, por ejemplo, en el año 1613, hablamos de varios siglos antes de que Cabrera tenga la primera piedra, vamos, de que Cabrera nazca, el cronista indígena Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui, en su obra Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú, asegura que han aparecido en las tumbas una serie de piedras, piedras extrañas, a las que llaman piedras Chinchayunga, piedras de poder. Habéis visto Indiana Jones, ¿no? Me imagino. Habéis visto cuando está subiendo la montaña que se le cae de la faltriquera, se le cae unas piedras, tal. Sería una cosa parecida. Son piedras de poder que utilizan los chamanes, que utilizaban y que todavía utilizan los chamanes. Bueno, pues ya en el año 1613 se hace referencia a la aparición de unas piedras extrañas. En el 1626, un jesuita, Fray Pedro Simón, escribe un libro. Se llama Noticias Historiables. Y asegura que han encontrado una serie de piedras donde aparecen muchos motivos que ellos evidentemente no asocian a los credos paganos que hay en esas tierras. Tiene que ser otra cosa. Y creen ver la representación de nuestro Señor Jesucristo paseándose entre dinosaurios. Bueno. Pero es que en el año 1961, 5 años antes de que Cabrera tenga la primera piedra, es decir, de que Cabrera sepa que existen las piedras de Ica, Hermann Busch, que es un alemán que estuvo muchísimas décadas trabajando en Perú, descubriendo tumbas extraordinarias, solo en el candelabro de Paracas, que me imagino que habéis oído hablar de él, encontró más de 400 tumbas pertenecientes a esta cultura Paracas. Pues él añadió un dato novedoso, y es que en el año 1961 el río Ica se desbordó, y al desbordarse, entre el lodo aparecieron una serie de piedras extrañas que tenían unos símbolos todavía más extraños, difíciles de interpretar, que fueron entregados a dos hermanos, a Pablo y Carlos Soldi. Cuando Cabrera recibe la primera piedra, estos dos hermanos ya tenían 114. Es decir, tenemos crónicas que nos hablan de que eso estaba ahí. Pero es que si vamos un poquito más allá, evidentemente esto precisa de un análisis. Ese análisis se hace unos años, lo realizan María del Carmen Olázar y Félix Arenas Mariscal, lo reflejan en un libro maravilloso que se llama La verdad sobre las piedras de Ica. Llevaron muestras de esas piedras extraídas del desierto de Ocucaje al Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid para que se efectuara una datación absoluta por termoluminiscencia de carbonatos de deposición. ¿Qué significa este palabra? Bueno, pues que si da la antigüedad que da, es difícil que el aparato en ese momento se haya estropeado. Y la antigüedad que daba de las dos muestras, de una de ellas hablaba de 60.000 años y de la segunda de casi 100.000. Evidentemente no nos remonta, vuelvo a repetir, a los 65 millones de años atrás, pleno cenozoico, cuando se fueron extinguiendo paulatinamente estos grandes saurios. Pero el hecho de que estas piedras puedan tener una antigüedad de 100.000 años, yo creo que ya es suficientemente extraño como para por lo menos estudiarlo. Os decía hace unos minutos que yo tenía muchas dudas. ¡Ay, que no me va a dar tiempo! Que tenía muchas dudas cuando empecé a conocer el asunto de Ica. Era consciente de que gente como Juan José Benítez o Fernando Jiménez del Oso defendían que parte de ellas pudieran ser auténticas. Y claro, yo era consciente de que tanto Juanjo como Fernando no daban puntadas sin hilo. Algo sabían, alguna información tenían. Por lo tanto, empecé a descreerme, ¿no? Y finalmente acabé convencido de que parte de ellas son auténticas cuando hace 7 años, en compañía de mi querido amigo, el productor de Televisión Española, Juan José Revenga, nos fuimos a América para realizar una de las series que estuvimos emitiendo en esa televisión que todo el mundo veía, pero que luego el Share decía que no veía a nadie, que era la 2 de Televisión Española. Nos fuimos a Yamón. Estamos en el nororiente del Perú, casi casi frontera con Ecuador. Es una zona complicada porque está, como os digo, frontera con Ecuador, es una tierra de nadie, donde no hay petróleo, donde no hay grandes minerales, pero sin embargo hubo un conflicto hace unos años en el que el gobierno de Perú y el gobierno de Ecuador dijeron, para mí, no, para mí, bueno, pues ni para ti ni para mí, minamos la zona. y está absolutamente minada, con lo cual tienes que ir con alguien que sepa de los senderos de montaña. ¿Quiénes son los que saben los senderos de montaña, por dónde discurren y por dónde se debe de ir? Pues ni más ni menos que los que en tiempos pasados, años 80, pertenecían al MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, una especie de sendero luminoso pero en pequeñito. Mataban y mucho, es decir, eran igual de asesinos. Y esta gente se ha reconvertido hoy en día, bueno, tampoco es diferente a lo que ocurre en España. En fin, se han reconvertido en asesores de los gobernadores de las diferentes regiones del Perú. Concretamente, en este caso, el que nos acompañaba, que es este señor que hay aquí con cara de malo, este era asesor de Óscar Altamirano Quispe, que era el gobernador de Amazonas. Aquí estábamos a punto de salir hacia Yamón. Llegamos al lugar y lo primero que teníamos que hacer era pedir permiso a los curacas, a los jefes de tribu, porque es zona sagrada. Aquí es donde entran los chamanes para iniciarse desde hace miles de años. Tú no puedes entrar porque además te arriesgas de verdad a que te amacheten. Te arriesgas a ello. Hay que pedir permiso. Los permisos son muy difíciles. Fueron meses de trabajo porque nos habían dicho que allí había algo. Y ese algo, ¡guau! Ese algo teníamos que verlo. Si era verdad, estaba ahí, teníamos que verlo, fotografiarlo, para, entre otras cosas, poder estar aquí hoy con vosotros y poder enseñároslo. También os digo una cosa, si un nativo de Yamón os dice que son 2 horas, no le creáis. Os puedo decir que para mí fue la jornada más dura de mi vida. Al regreso hubo compañeros que se quedaron, 2 se partieron un tobillo. Fue durísimo, durísimo, no íbamos preparados para una travesía que se prolongó por 20 horas atravesando Trocha, que es ceja de selva, es todavía más complicada que la selva de río, porque es selva de montaña, tienes que estar constantemente subiendo, bajando, te agarras a una rama, a lo mejor a una serpiente, es complicado, es verdaderamente complicado. Yo os puedo decir que el regreso fue terrible, porque tenía la sensación de muerte, es decir, el corazón se me salía, miraba alrededor buscando alivio, y lo que veía era que la gente estaba peor que yo. Pero mereció la pena, porque en esta selva de montaña, acompañados del gran arqueólogo Quirino Olivera, hoy en día sería posiblemente, es sin lugar a dudas, el arqueólogo más importante de América Latina, es el conservador de las tumbas reales del señor de Sipán, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de finales del siglo XX, comparable casi casi, está a la altura del descubrimiento de Howard Carter en el 22, en noviembre del 22, de la tumba de Tutankamón. Bueno, pues él allí empezó a explicarme por qué aparecían cosas raras. Vamos a escucharle, si os parece. Nos encontramos en la margen derecha del río Marañón, que es el Alto Amazonas, al nororiente del Perú, aproximadamente a unos 1.250 kilómetros de la capital de Perú, que es Lima. Estamos frente a unos testimonios extraordinarios de arte rupestre en este sector, que demuestra no solamente la calidad artística de los grupos sociales que habitaban este territorio, sino también una permanente ocupación y superposiciones de pinturas. Gracias, Quirino. Vamos para adelante, que si no, no avanzamos. Arte rupestre en estos abrigos de montaña. Precisamente el hecho de que fueran abrigos de montaña ha permitido que se haya preservado con la calidad extraordinaria que tienen. ¿Qué fue lo que empezamos a ver? Pues empezamos a ver esto. Fascinante. Yo me imaginaba, porque tengo mucha imaginación. ¿Se ve? ¿No se ve? Qué pena, es que con la luz, si pudiéramos apagar, ¿podemos apagar esta primera hilera? Solo la primera. Bueno, vamos, venga. Empezamos a ver un arte rupestre muy claro. Y yo, que tengo mucha imaginación, pues hacía ese ejercicio, ¿no? Y me imaginaba al chamán en este lugar, en determinados días, fiestas, solsticios, equinoccios, haciendo sus iniciaciones en un lugar muy especial, un lugar que es conocido como el Valle de los Dinosaurios. Ya os voy dando una pista. Empezamos a ver representaciones verdaderamente extrañas, representaciones que nos recuerdan a otras que hay en otras partes del planeta. Seres aparentemente con escafandra, no soy yo el que vaya a decir que son extraterrestres, porque no lo creo, son representaciones de sus dioses, el chamán en estado alterado de conciencia, algo vio que luego recreó. ¿Qué fue lo que vio? No lo sé, pero veíamos, por ejemplo, tipologías diferentes de personas. Había seres muy altos, los que llamaban con cabeza tipo comba, otros más bajitos, con la cabeza aplanada, y sujetos por una especie de rayo, intentando introducir a otro más pequeño en una especie, bueno, pues de figura geométrica rara. Vais a ver que más adelante en otro lugar pasa más o menos lo mismo. Luego tenemos estas representaciones que se asocian a chamanes. Tenemos esta que podéis ver perfectamente, la burbuja que cubre una especie de cabeza, ¿no? Como un indalo, da la sensación de que es un indalo. Pero la sorpresa fundamental, este le llamamos pocholo porque parece que lleva una mochila. Pero veis que de ahí, de la hendidura, surge algo que parece un canguro. Es raro, ¿no? Estas son las pinturas más antiguas, son las más esquemáticas. Esto nos llevaría, según los estudios que realizó la Universidad San Marcos, gracias a la labor de Quirino Olivera, nos remontarían a un periodo de tiempo entre el 13.000 y 15.000 a.C. Estaríamos hablando de los protoasentamientos humanos en América, de los primeros asentamientos humanos, salvo que allí hubiera antes otra gente. Y llegamos al encuentro con algo imposible. En la parte más recóndita de esta selva de montaña, protegido por un abrigo de montaña, de montaña también, valga la redundancia, cuando ya pensábamos que no llegábamos, después de 15.000 kilómetros, mucho esfuerzo, mucho tiempo preparando esta expedición, de repente logramos llegar. ¿Y qué fue lo que nos encontramos? Una imagen vale más que mil palabras. Da la sensación de que en un tiempo pasado aquí hubo asentamientos humanos que cazaron algo por lo menos parecido a un dinosaurio. No seré yo el que se remonte al periodo cenozoico, no. Pero aquí el señor Ulises Gamonal, que aparte de arqueólogo era chamán, por eso pudimos entrar en el lugar, era de los que ofrecía, antes de entrar al sitio sagrado, echaba un poquito de agua o de licor, se lo ofrecía a la Pachamama para que nos dejara entrar en el sitio. Pues él decía que evidentemente no podemos hablar de dinosaurios, tendríamos que hablar de una paleofauna, como el tigre dientes de sable, que sobrevivió en este lugar específico por las condiciones que tiene el mismo sitio, el mismo enclave, que pudo sobrevivir pues casi como una especie de microdinosaurios, una involución de los antiguos saurios, que llegaron a sobrevivir hasta que allí llegaron los primeros asentamientos humanos. Y no solo eso, además, les sirvieron de comida. Cuando yo vi esto pensé, ¿y si aquellos que hicieron las piedras de Ica representaban lo mismo? Ahí lo dejo. Ay, que no me va a dar tiempo. Voy a ir muy rápido. Otra de las culturas, os decía, que estas culturas, tengo la sensación de que en el pasado navegaron, se mezclaron, aportaron conocimientos. Aquí está una de mis favoritas. No sé si lo veis, lo vais a ver mejor, pero aquí en lo alto, a 3.000 metros de altitud, hay una ciudad perdida. Para llegar no os digo lo que es. Se llama Cuelap. La ciudad, lo voy a decir, de los chachapoyas. Esto es una cuestión fonética. Cuando llegaban los cronistas que acompañaban a los conquistadores, pues, ¿esto cómo se llama? Chachipuya. Pues ya está, chachapoyas. Pasó igual con Yucatán, no sé si lo sabéis. Llegaron los conquistadores, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el oro? Huitapán, huitapán, que significa, ¿qué dice este? ¿Qué dice este? Yucatán, pumba, y le pusieron Yucatán. Bueno, pues en este caso, Xaxapuyas, su significado es bellísimo. Los hombres de la niebla, porque vivían siempre por encima del manto de las nubes. Era un pueblo extraño. Estamos en Perú, donde el Inca ya tenía una fuerza extraordinaria. Todos sabemos cuáles son los rasgos faciales de un Inca puro. Cetrino, bajito, la nariz prominente, casi como la mía, pues eso. Pero esta gente era extraña. El Inca Garcilaso aseguró en una de las crónicas que esta gente era tan rubia o tan pelirroja, con los ojos tan azules y la piel tan blanca, casi merecedora de los dioses, de los monarcas de la vieja Europa. Era un pueblo que estaba absolutamente desubicado. Un pueblo que además construyó a estas alturas fortalezas. Pero ¿para defenderse de quién? ¿Quién iba a subir a 3.000 metros de altitud con la geografía tan brutal que tiene esta zona del Amazonas peruano? Pues ellos llegaron a la conclusión de que se defendían no de lo que venía de abajo, sino de lo que venía de arriba. Y arriba estaban los dioses. Cuelap es una auténtica maravilla. A mí me fascinó porque es lo que podemos ver. Podemos ver lo que pudo ser Machu Picchu. Machu Picchu es un plató extraordinario donde está siempre la eterna llama ahí colocada en medio para que te saques la foto. Hoy en día Cuelap todavía permanece virgen. Tienes las llamas paseando libremente por el entorno. Tienes el tintero, que es el templo principal. En su interior, a 14 metros, se encontraron restos óseos, con lo cual, pues se supone que los cuales realizaban rituales encima. No os voy a contar la experiencia que viví arriba porque es la leche y no hay tiempo. Bueno, digamos que el chamán que nos acompañaba, Ulises Gamonal, realizó una especie de ritual en el que todos pedimos una serie de cosas. Esas cosas que se pidieron se cumplieron, y la sensación que yo tenía arriba cuando estaba el chamán actuando, pues era que el sitio temblaba, como si estuvieras encima de una olla a presión. Cuando me acerqué a mi compañero Juanjo Revenga, estaba lívido. Digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿no has notado cómo esto se mueve? Digo, sí, dice, le he preguntado a Ulises y me ha dicho que es que eso era lo propio que ocurría cuando se activaba el tintero, cuando se activaba este templo. Bueno, me imagino que la sugestión también tiene mucho que ver. No muy lejos está la Laguna de los Cóndores, un sitio maravilloso. En la Laguna de los Cóndores están los sarcófagos de Carajía. No sé si los veis. Venga, a ver quién lo descubre. Bueno, venga, voy a ir rápido. Ahí los tenéis. Venga, vale, mira, anterior. Ahí arriba. Es decir, hay que descolgarse hasta ahí para colocar esto. Hablamos de personas con piel blanca, ojos azules y pelo rojo. Hablamos de sarcófagos en los que metían a sus muertos. Hablamos de que, joder, perdón, cómo se parece a los moáis de Isla de Pascua. ¿Dónde nos encontramos? Paso de la historia de cómo se inicia todo, de cómo se descubre. Nos encontramos con personas con rasgos indoeuropeos. Es decir, piel blanca que nada se corresponde con las características de las islas polinesias que hay a 2.000 kilómetros de distancia de las Marquesas. Estamos hablando de que Isla de Pascua se encuentra a casi 4.000 kilómetros de las costas de América y a 3.700 de las costas de Tahití. Es el lugar, por méritos propios, más aislado del planeta. Donde los primeros descubridores se encuentran con estas figuras. No sé si sabéis que el nombre de Isla de Pascua, aparte de Tepitohotehenua, que significa el ombligo del mundo, y sin lugar a dudas lo era, quedaros con ese concepto, también era Marakiterangi, los ojos que miran al cielo. Motivo no le faltaba para ello. En la cantera del rano Raraku encontramos estos moai. El enigma es ya no solo cómo llegaron allí los primeros pascuenses, sino cómo decidieron levantar los primeros moai. Si os parece, en el turno de preguntas os contesto a esto, porque si no, no va a dar tiempo. Me aprovecho de que alguien, por favor, que me la haga la pregunta. Muy rápido. Ahí tenemos unos dioses, hombres pájaro, que posteriormente vamos a encontrar también en el altiplano, concretamente en la gran ciudad de Tiahuanaco, rodeando con un bastón de mando al Viracocha. ¿Qué relación había entre una cultura u otra? Pues en teoría ninguna. Estas son las islas Motu Iti y Motu Kau, donde se celebraba la fiesta del Tangata Manu. Lo habéis visto seguramente, que se colocaban una cestita en la cabeza, bajaban por una ladera tremendamente empinada, tenían que ir allí cuando el pájaro Manutara, el pájaro fragata, que aparte de feo debía de ser bastante escandaloso porque oían los graznidos procedentes del mar, y entonces se iniciaba este ritual. Un ritual que consistía en coger el primer huevo de la primera puesta de este pájaro. El problema es que los que casi perdían los suyos eran los que participaban en esta aventura, porque tenían que atravesar esta región de mar que estaba absolutamente plagada de tiburones. El que llegaba era un héroe, y además durante ese año se convertía, como os digo, en el Tangata Manu, que era el líder de todos los clanes que habitaban en Isla de Pascua. También había demonios. Yo tuve una experiencia con uno en Isla de Pascua. Hay muchas coincidencias. Por ejemplo, Guillén de Gebesi, en el año 1900 y pico, no recuerdo ahora mismo exactamente el año, pues realizó un estudio comparando la escritura de Pascua, que aparece en estas tablillas, las tablillas Rongo-Rongo, con la escritura de Mohenjo-Daro en el subcontinente asiático. Y llegó a la conclusión de que había más de 150 caracteres exactamente iguales. ¿Habéis oído eso del inglés con 1000 palabras? Bueno, pues en este caso, con 150 caracteres, ya estamos en posición de poder decir que no es casualidad. Que si son símbolos iguales es porque ambas culturas pudieron converger en algún momento. Si a ello añadimos las características faciales tan propias de esa región del subcontinente asiático, pues podemos decir que esa gente podía proceder de ahí, aunque ellos aseguraban que venían de Hiva, que era un continente que se hundió en la noche de los tiempos y cuya parte más alta, la montaña más alta, era precisamente Isla de Pascua. ¡Ay, qué pena! Bueno, tenemos también, en la técnica constructiva, si vemos los ajus, son las plataformas funerarias que sostienen los moai, vemos que la técnica constructiva es exactamente igual que la que se aplica en el incanato. Ahí tenéis, esta es la calle Atún Rumiyoc, en el Cuzco. Ahí está la célebre piedra de los 12 ángulos. Mirad cómo ensamblaban la piedra. Es que es increíble. Es que por aquí hay una piedrecita que pesará 2 kilos y que está ensamblada entre piedras de cientos de kilos e incluso de toneladas. Bueno, pues en Pascua, en los Ajus, se aplicaba la misma técnica. Nos dice la historiografía oficial que esto es imposible, porque en nombre del pasado, el Inca en concreto no se metía en el agua ni para bañarse. ¿Algo ocurrió entonces? ¿Volaban? Pues no lo sé, pero lo cierto es que el vestigio está ahí. Voy a poner brevemente, porque el gran enigma también es cómo los desplazaban. Fernando Jiménez de los Ojos. Y el Moai trasladado hasta abajo. Allí, puesto el pie, y el Moai quedaba dispuesto para ser trasladado a otra parte de la isla. Pero estoy hablando de traer, derivar, trasladar, como si eso careciera de importancia. Y el traslado del Moai es uno de los misterios más inquietantes de la isla de Pascua. Muchos de estos Moais, la mayoría, pesan 20, 30, 40 toneladas. Y a veces se llevaban hasta una distancia de 15, 16 kilómetros a puntos muy lejanos de la isla. Sin embargo, el peso parecía no importarle demasiado. La respuesta a la lógica es inmediata. A base de rodillos, cuerdas y centenares de hombres arrastrando. Es cierto que hace siglos esta isla tuvo armas, pero tanto y tan corpulentos como era necesario. El suelo fértil de la isla alcanza unos 50 centímetros de profundidad en el mejor de los casos. No lo habría permitido, porque además de 390 moais, ya lo declararon al acto, hay otros 600 y pico repartidos por el resto de la isla. Más de 1000 moais. Iban solos. Eso es lo que decían los viejos pastores. Se movían por el mar, una especie de energía espiritual, mágica, de la que ellos, los moais, eran condensadores. Es una respuesta absurda. Las gentes limitadas no podemos admitirla. Pero lo cierto es que no tenemos una mejor. No tenemos una mejor, jo, cómo se le echa de menos, ¿verdad? Cómo se le echa de menos, qué gusto de escucharlo. Para que os hagáis una idea, eso que veis al fondo es el Aju Akibi, es posiblemente la plataforma funeraria más conocida de Pascua. Bueno, pues cuando intentaron levantar los Moai, porque estaban tumbados, tuvieron que llevar retroexcavadoras para levantar hasta pesos de 80 toneladas, porque no había forma. Solo lo que veis arriba, el gorrito que tiene encima el Moai, ya pesa 5 toneladas. Tú le preguntas a los actuales Rapa Nui, a los pascuenses, cómo levantaron esto y te hacen fuerza bruta. No te lo crees ni tú. Voy a terminar. Voy a hablaros de la forma en que se ha intentado, reintentado levantar. Bueno, pues no se ha podido. Os iba a hablar también de Tiahuanaco, la ciudad de los Viracochas, la relación que tiene con toda esta historia, cómo aquí vemos también cómo se adoran a los cultos de los hombres pájaro, igual que en Pascua, cómo tenemos monolitos como el Benet in Ponce, que parece que más que del pasado vienen del futuro, de las diferentes razas que están representadas en el Calasasaya, que supuestamente habitaban esa tierra antigua. Vemos cosas sorprendentes de la Puerta del Sol, la Puerta de las Estrellas, rota en su dintel principal para que los hombres no atravesaran al mundo de los Viracochas como se hacía en el pasado. Os hablaría también de Tassili en Argelia, de los seres con escafandra que aparecen en esos paredones de montaña, tan parecidos a lo que hemos visto en Yamón, tan parecidos a lo que hay en Baja California, tan parecidos a tantos y tantos lugares que no coincidieron ni cronológica ni físicamente. Os hablaría también de Toro Muerto, donde hay más de 5.000 piedras grabadas y donde aparecen también estas representaciones, los danzantes, unas criaturas que nadie sabe quiénes son, de Nazca, por supuesto. Pero, para terminar, lo siento, pero para terminar, de palpa, por supuesto, yo creo que la conclusión es que existió una humanidad capaz de navegar las aguas del planeta, capaz de compartir conocimiento, capaz de crear nuevas sociedades, capaz de reflejarlo de múltiples formas, capaz de creer en sus sueños, de creer que era posible. Decía el escritor Doug Larson que algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas que no eran lo bastante listas para comprender que era imposible. Esa persona que no fue bastante lista para comprender que era imposible, la quiero recordar en su última fotografía, como siempre con las botas puestas, en Jordania, muy poquito tiempo antes de irse. Joder, cómo me cuesta, ¿eh? Él pensó, Fernando Jiménez del Oso pensó, que este mundo era maravilloso y que estaba absolutamente plagado de enigmas. Fue consciente de que había muchas cosas que contar. Y además lo hizo con una maestría extraordinaria. Pero ¿sabéis lo más importante? Que Fernando, al igual que esa gente del pasado, fue un hombre que soñó y que además nos hizo soñar. Va por ti, Fernando, va por vosotros. Gracias. periodista que le gusta. ¿Algún curaje a la periodista? ¿Periodista? Comenzamos con otras preguntas para acabar las piedras. Hola, buenos días. Me van a perdonar, yo no soy española y hablo un poco mal. Hablando de la humanidad gliptolítica, la de la piedra de Ica, ¿alguien se ha preguntado por qué esa gente que practicaba transfusiones de sangre y trasplante de corazón cazaban los dinosaurios con machetas y lanzas? ¿Acaso no conocían las armas? Bueno, machete y una lanza es un arma. Es un arma antigua, pero... Bueno, pero para que sea una idea, no estamos hablando de una tecnología súper avanzada, no estamos hablando de algo que nos supere a nosotros, es algo de su tiempo. Pensemos, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Tiahuanaco. ¿Por qué Tiahuanaco se hizo prácticamente reina y señora de las civilizaciones que había alrededor suyo? Porque tenía un elemento que era clave, sabían manejar el cobre, por lo tanto ya les daba una ventaja con respecto a los pueblos de alrededor que directamente o tiraban piedras o les daban con palos. Pues en este caso ocurre lo mismo, estamos hablando de una humanidad muy antigua, es decir, no una humanidad muy antigua, somos nosotros, es nuestra humanidad, que en ese tiempo convivió con esa paleofauna que le pudo servir de alimento. Entonces, para cazar a esa paleofauna, utilizaban los elementos que tenían a su alcance. Fueran machetes, fueran otro tipo de herramientas. No les veo yo, no me malinterprete, no les veo con una pistola de láser. Es que yo no creería en eso. Parto de la idea de que tenían a su alcance una serie de elementos y los utilizaban. Y por cierto, hablo usted muy bien en español. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Te quería preguntar sobre Tiahuanaco, si tienes alguna información con las ruinas que por lo visto están próximas, que se llama Pumapunku. ¿Tienes alguna idea si es anterior o es posterior a Tiahuanaco? Se dice generalmente que es posterior a Tiahuanaco, pero... Hay muchas dudas, ¿no? Sobre todo porque además, con todo el respeto, porque fue un hombre que abrió esta historia heterodoxa a millones de personas, hubo un tiempo en que aquello no se estudió en profundidad simplemente por las tesis que barajaba Erich von Däniken. Cuando se ha empezado a investigar, se ha llegado a la conclusión de que son un poquitín posteriores, que pertenecen a la misma cultura, es decir, es cultura de Tiahuanaco, igual que las ruinas de Silustani, que están también muy cerca, el cementerio de Silustani, que también es un cementerio fantástico y gigantesco. La cuestión es explicar por qué, si tú en Tiahuanaco ves que se ha realizado un esfuerzo extraordinario de mover piedra de la cantera, piedras gigantescas, de bastantes toneladas, a una altura de 4.080 metros. Es que allí, si uno quiere fumar, no se puede encender el cigarro con un mechero porque no hay oxígeno. Tiene que ir a la cebilla. Caminar es un horror. Yo me imagino desplazar desde una cantera estos pedruscos y colocarlos unos encima de otro. Joroba, es que había sitios mucho más benignos para la vida. Solo había que bajar un poquitín, no mucho más, ¿no? A Julioca, que está a 3.200 metros. Pero no, decidieron hacerlo allí. Si vas a Pumapunku, la sorpresa es descomunal, porque lo que allí te encuentras es absolutamente descomunal. Los bloques de una sola pieza pues son muy parecidos, por ejemplo, a lo que podemos encontrar, si habéis estado en Egipto, lo que podemos encontrar dentro de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, esos grandes bloques de granito rojo que no podían, no deberían de estar ahí. ¿Cómo demonios los elevaron? Pues en Pumapunku te encuentras cosas como esa, ¿no? Es realmente el enigma de Pumapunku, que está todavía muy por investigar, es como demonios tallaron la roca y la desplazaron con ese tamaño. Pero bueno, es que es el enigma que nos encontramos en el pasado. Es el enigma también de Pascua. El gran Moai, por ejemplo, que se rompió en la cantera del Rano Raraku, es que medía 21 metros y pensaba, se estima, 1.021 toneladas. ¿Cómo demonios pensaban desplazar eso? O el obelisco inacabado de Asuán, también gigantesco. Es que si vamos al pasado, todo, absolutamente todo, está hecho a escala absolutamente gigantesca. Hay quien dice que a escala de dioses, más que de humanos. Hola, buenos días. Quería saber qué es lo que sabes sobre las pirámides de Bosnia, porque en internet hay pues, teorías y contradictorias. Mira, yo ahí tenía también muchas dudas. Me ocurre igual que con Ica, ¿no? En este caso, Manarić, que es el descubridor oficial de las pirámides de Bosnia, la pirámide de Visoko concretamente, que es posiblemente la más grande de todas. La verdad es que cuando ves las fotografías es impresionante, porque la sensación que da es que efectivamente se ha utilizado una montaña natural para recubrirla con piedra y bueno, pues ahí crear una pirámide con la función que fuese. Incluso se han descubierto, es lo que se dice, se han descubierto una serie de galerías también por debajo, estamos hablando de kilómetros de galerías. Hay mucha polémica y se han echado encima de los Manarić porque en su momento Manarić defendía la teoría Atlante, ¿no? La procedencia de un continente primigenio que, del que vendríamos todos, ¿no? De ahí salimos todos cuando alguien se hundió. Vuelvo a repetir, la evolución de la teoría tectónica de placas invalida esto. No ha habido nunca un continente en medio. Tendríamos que ir a otro tipo de mensaje, ¿no? Y en el caso de Usmanagic es que se ha encontrado con el enfrentamiento frontal de la arqueología y de la historia. No así del gobierno de Bosnia, que está encantado especialmente por la cantidad de turismo que atrae. Yo entiendo que ahí deberán de pasar años. Estuvimos hablando hace no mucho tiempo con Fernando Magdalena, un arqueólogo español en La Rosa de los Vientos, y nos sorprendió porque él fue allí para investigar lo que consideraba un fraude. Y yo convencido de que aquello era absolutamente auténtico. Estamos hablando de un arqueólogo que entiendo que tiene más elementos de juicio que tú. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Hace un par de años leí una noticia que publicó la Sociedad Antropológica de Galicia respecto al hallazgo de unos geoglifos del estilo de los de Nazca en la zona de La Moura, en la provincia de Orense, concretamente en el concello de Noguera de Ramuín. He tratado de seguir la noticia y no he encontrado más información al respecto. Incluso me llegué al lugar, no pude divisar nada porque obviamente me imagino que no será visible. Quería saber si sabes si siguieron investigaciones al respecto, si resultó que no era ser lo que pensaban o si sabe algo al respecto de esto. Gracias. Gracias, Miguel. Vamos a ver, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero tienes la oportunidad de preguntárselo a un gallego de Pro, que es Miguel Petrelo, que viene justo después de mí y seguramente tendrá más datos que yo a este respecto. Que Nazca me extraña, si te lo digo, ¿eh? Porque Nazca estamos hablando de que para poder verlo tenemos que subirnos a una altura de 200 metros y ahí empiezas a ver algo, ¿no? Es decir, el tamaño es gigantesco, el colibrí, el pues parece que lo diga de la fuente. Colibrí, el fondo, el aguado, araña, bueno, pues son de un tamaño, el más pequeño, mide 350 metros de un extremo a otro. Por lo tanto, hablamos de figuras absolutamente gigantescas. No hay nada igual a Nazca en todo el mundo. Si hay algo que meridianamente se le parece, es precisamente lo que conforma parte de la expedición que estamos preparando para el año que viene. Nos vamos a ir a una zona de selva a buscar pues, una historia muy, muy chula. Y previamente nos pasamos por Brasil, por el río Xingu, donde se está descubriendo en esa zona de bosque talado, terriblemente talado, del Amazonas, se está descubriendo una serie de jeroglifos gigantescos que pertenecerían a una cultura que se estableció y que además tenía una estructura social perfectamente, valga la redundancia, estructurada. Esto es algo que la historia no admite porque evidentemente en zona de selva, que es absolutamente inhóspita para el hombre, allí salvo comunidades de pueblos nómadas, poquito más ha habido. Esto está demostrando que no. Además, estos jeroglifos, que también hay que subir bastante para poder verlos, pues están más o menos enmarcados según las dataciones, se han encontrado cerámicas y otros restos de pintura. Están también enmarcados en la antigüedad que podrían tener las líneas de Nazca y especialmente las de Palpa, ¿no? Que son las más antiguas. Hablamos entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Ahí sí podemos tener. Tenemos dos preguntas más, pero os pido tanto las preguntas como a ti que sean breves porque vamos con la fuera de tiempo. Buenos días, Lorenzo. Mi nombre es Rafael. En primer lugar, quería felicitarte por una presentación. Rafael, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí. Pues quería felicitarte por una presentación tan interesante en su contenido. Gracias. Como por lo emotiva de la misma. Y mi pregunta era si podrías aventurarnos cuál es tu opinión respecto a qué representan las figuras pues, con las escafandras. Bueno, evidentemente serían dioses, pero si podrías compartir con nosotros tu opinión. Y también has mencionado brevemente que habías tenido una experiencia con un demonio. Podrías avanzarnos algo de lo mismo. Sí, pero no es que lo mío blanco, ¿eh? Mi experiencia fue otra. Sí, pero por favor. Muy grande, lo voy a hacer. Respecto a los seres con escafandra, son dioses. ¿Qué son? ¿Qué hay detrás? Yo te puedo decir que los chamanes en estado alterado de conciencia creaban, podían incluso hasta fabular, pero siempre partiendo, esto no lo dice la antropología, siempre partiendo de ver algo, ¿no? O sea, tenía que haber un modelo previo. ¿Qué fue ese modelo previo? No lo sé. Te invito a que se lo preguntes a Pedro, porque te va a decir que eran extraterrestres. Y respecto a la aventura de Pascua, pues fue una noche en la que los cabacaba, que son los demonios pascuenses, allí dicen que si tú vas a un sitio de noche pasado las 12, a un ajo, donde están los moai, luego tienes que entrar en tu casa, o en el lugar donde te hospedes, tienes que entrar de espaldas, ¿no? Porque si entras de frente los llevas colgados, te van a hacer pasar la noche más terrible de tu vida. Nosotros pasamos de espaldas por si acaso. Fue más larga la historia, pero más o menos esa noche hubo cosas muy curiosas. Buenas. Nada, preguntarte, intento ser lo más breve posible, referente a lo que has dicho del continente perdido de Mu, y de su existencia. Recientemente he leído, quería saber tu punto de vista, a ver si habías oído también de este tema, seguramente sí, que podía ser la representación del antiguo jardín del Edén, porque se vivía, según dicen, en una armonía y en una paz y en una sabiduría que hoy día no conseguimos lograr en el mundo. Y segundo, el gran diluvio, se comenta también que podía haber sido la gran catástrofe en la que el mundo se hundió, quizás por un meteorito o quizás por el derretimiento de los polos. Entonces, pues también quería saber tu punto de vista acerca de el libro de los muertos egipcios. Hablan de que hacían, por favor, menciona los 64 millones de personas que fallecieron en aquel continente. Gracias. 64 millones, además esa es la cifra, es lo que dicen las crónicas más apócrifas, ¿no? A ver, lo cierto es que el diluvio... Muy breve. Lo cierto es que el diluvio aparece representado en más de 400 culturas del pasado. Algo ocurrió en diferentes partes del planeta. Sobre el tema del jardín de Edén, pues hombre, la verdad es que parte de armonía lo que se destila de las crónicas. Si decimos que Giba, el continente del que venía Jotumatúa, con los pascuenses, salieron en la noche de los tiempos de ese continente que se hundió, la sensación que da por lo que dicen las crónicas es que estaban a mamporro limpio, con lo cual armonía ninguna. Yo creo que el jardín de Edén, si hubiera que ubicarlo, a lo mejor tendríamos que irnos más cerca de aquí, a Baalbek, o a un sitio de esas características, pero allí la cosa estaba muy malita. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Creo percibir el clamor, que a lo mejor yo no soy el más heterodoxo, así que, raudo y veloz, perdonar si no me extiendo demasiado en muchos de estos personajes, pero bueno, el tiempo apremia y yo creo que lo importante es darnos cuenta un poco de la amplia gama de personajes heterodoxos. Claro, al decir heterodoxos, ya muchos de los que estéis aquí pensaréis a qué se refiere con heterodoxo. Hay una pequeña definición, se podría decir que herética, aquel el heterodoxo, según la Real Academia Española, sería aquel que va en contra, está disconforme con la doctrina religiosa imperante, y de ahí que muchos heréticos, muchos iluminados del siglo XVII y XVIII, fueran considerados heterodoxos. Hasta el punto que incluso, como bien sabéis, hay una obra de Marcelino Menéndez y Pelayo, esta, para mí, obra básica, la historia de los heterodoxos españoles, donde él intenta desglosar, nada, en 8 tomos de nada, de 500 páginas cada tomo, pues una parte de la heterodoxia, y fijaros que es un libro de finales del siglo XIX, pero él encontró heterodoxos por todos los sitios, además con razón, pero muchos de ellos muy vinculados al mundo de la espiritualidad, al mundo de la religión. Casi siempre los heterodoxos son aquellos que van en contra del discurso de valores dominantes, y cuando uno va en contra de ese discurso, le suelen llamar garbanzo negro, o oveja negra, o siempre algo que tenga que ver con lo negro, ¿no? De ahí que venga yo un inmaculado negro, porque yo también me considero un heterodoxo y a toda honra. Pero también, y esta es la otra acepción que me gusta de heterodoxia, y así es como voy a presentar a estos los personajes que he traído en mi galería virtual, son aquellos que están disconformes, es verdad, con ese valor más ortodoxo de tanto de la cultura como de la sociedad como de la religión, sino también aquellos que sirvieron para dinamizar un poco el progreso. Es decir, gracias a sus ideas, gracias a sus proyectos, a sus sueños, a sus inventos, a sus descubrimientos, hicieron que este mundo fuera un poco mejor. Pero claro, por entonces estaba mal visto que alguien se adelantara, que alguien estuviera por encima de la media. Y eso es lo que les costó, ¿no? El ser prejuzgados, el ser muchas veces marginados, y ya no digo los casos que ha habido de Inquisición. Yo no he entrado y no voy a entrar en los temas de brujería, de Inquisición, porque ya Fermín Mayorga ayer dio una excelente charla donde mencionó unos cuantos, y claro, muchos de ellos eran heterodoxos, o si no, muchos de los que estáis aquí no estuvisteis ayer, pero uno de los que mencionó, por ejemplo, fue Aventura Rodríguez, no al famoso arquitecto, sino a un pobrecillo regionador o banderillero o torero, a saber qué, que no se le ocurrió mejor idea que hacer un pacto con el diablo, ni más ni menos, para que no le pillara el toro. El toro no le pilló la Inquisición y acabó muy mal. Pero hay que ser tonto de escribir un pacto con el diablo. En fin, esas cosas son heterodoxos, pero bueno, dentro de la heterodoxia, categoría estúpidos. Yo no voy a mencionar tanto la categoría estúpidos, porque de esos hay muchos, y esos merecerían un premio Darwin. ¿Para qué? Ya tenemos ahí unos cuantos. Pero sí quiero referirme a aquellos que de una forma u otra destacaron en varias disciplinas, o bien porque fueron viajeros y exploradores, y por lo tanto aportaron muchas cosas en una época en la que no estaba bien visto, ¿no?, el que alguien, y ahora voy a hablar, por ejemplo, de una mujer, una monja, pues llegara pues más allá un poco de los confines del mundo conocido, hasta donde llegaba el Imperio Romano. Voy a hablar de los incomprendidos, y hay muchos, y también fueron considerados heterodoxos por tal condición, y por supuesto, bueno, pues de aquellos que se adelantaron a su tiempo, y que también eso les costó bastantes quebraderos de cabeza. Algunos, por ejemplo, que idearon distintos aparatos para sobrevolar en los cielos, o para demostrar que un objeto, aunque sea más pesado que el aire, puede volar. Y bueno, y empezamos este pequeño recorrido. Yo creo que es verdad que encontrar mujeres dentro de la heterodoxia no es fácil, porque ya sabéis que en la antigüedad las mujeres estaban relegadas a tres categorías. O eran monjas, o estaban casadas, o eran prostitutas. Algunas eran las tres cosas, pero bueno, eran las excepciones. Pero sí quiero que en esta charla, en esta disertación, sí haya mujeres. Y os voy a presentar a una que me imagino que a lo mejor no es muy conocida por los que estéis aquí, pero yo creo que hay que reivindicarla. Se llama Egeria. Era una monja, dicen que gallega, no se sabe muy bien, otros dicen que sería de la zona del Bierzo, de Cacabelos, pero bueno, por entonces era todo la Galaecia, estamos hablando del siglo IV, por lo tanto, da igual, esas precisiones geográficas no tienen demasiado sentido. Pero era una mujer increíble, ¿no? Monja, para de que se llegó a ser abadesa, tenemos muy pocos datos, y sabemos que empezó a hacer un viaje, en fin, casi casi sin regreso, ¿no? Y bueno, y tan casi, porque no conocemos su tumba, no sabemos dónde está enterrada. Pero en el siglo IV, imaginaros, en el año 381, no se le ocurre mejor idea que salir de la Galaecia, de esa Galicia medieval, e ir hacia Francia, ir a Italia, pasar el Adriático, y luego adentrarse en lo que ella quería, que era visitar los lugares santos. Ella quería conocer de primera mano lo que había leído en los Evangelios, lo que había leído en la Biblia. Ella quería conocer Jerusalén, Cafarnaún, Jericó, en fin, el monte Sinaí, este tipo de lugares. Pero bueno, como tantas y tantas monjitas de clausura de su momento. Pero ella se cogió su hábito, se cogió, también es verdad que debía tener dinero, porque si no hubiera sido imposible. De hecho, comentan una de las teorías que podía ser la hija del emperador Teodosio. Yo no lo creo, pero bueno, que tenía que tener algún tipo de influencia. Y tanto que tenía que tener influencia, tenía que tener salvoconductos. Porque imaginaros una mujer prácticamente sola, porque bueno, iba de convento en convento donde la cogían para que durmiera, pero recorrer ni más ni menos que un itinerario increíble, hasta el punto de que, como veis, se la hizo un homenaje no hace demasiado tiempo, en el año 1964, con este sello de 40 pesetitas, donde se ve claramente cómo empezó a peregrinar, bueno, a veces montada pues eso, en un jamelgo, y otras veces de las formas que ella podía, pero siempre buscando un poco lo que era, ya digo, el mundo occidental, en una época muy convulsa, se estaba derruyendo poco a poco el Imperio Romano, este siglo IV, y entonces, bueno, pues las condiciones, como os podéis imaginar, eran muy peligrosas, ¿no?, para cualquiera, pero mucho más para una mujer, encima mucho más para una mujer cristiana que se adentraba en terrenos supuestamente cristianos, pero con ciertos conflictos, ¿no? Y de hecho, ella llega hasta donde llegaba un poco el Imperio Romano en aquel momento, que era Siria, ¿no?, ahora que está, en fin, tan de moda Siria, hasta ahí llega. Y para que veáis un poco, toda esa zona es las partes que ella fue recorriendo a lo largo de este itinerario. Y digo itinerario porque ese realmente es el nombre que se dio posteriormente a su obra. Ella no escribe una obra al uso. Ella lo que hace es escribir unas cartas que va mandando a sus monjitas de clausura, es decir, a sus hermanas en la fe, en la religión, y le va contando sus peripecias. Ah, pues estoy por aquí, estoy, pues eso, he visitado el Mar Rojo, y cuenta cosas, ¿no? Cuando está en el Mar Muerto, por ejemplo, se da cuenta de que lo que le habían dicho, esa leyenda de que había una mujer que se había convertido en estatua, la mujer de Lot, no es verdad, allí no hay ninguna mujer convertida en estatua, por lo tanto desmitifica una leyenda. Cuando está en el río Éufrates, dice que es un río gigantesco, es un río que da miedo, según ella dice, y también describe literalmente que es una mujer muy curiosa, que quiere saber mucho más, que no solo quiere quedarse con lo que aparece en los libros, que ella quiere patear, que quiere meterse un poco en la piel de aquellos conciudadanos que también, de alguna forma, pues están pasando sus penalidades, y que ella no solo quiere tener un conocimiento erudito de la vida, sino que tiene que tener esa experiencia, como decía Hemingway, de mezclarse estrechamente con la vida. Por lo tanto, aquí tenéis a Egeria, que es una mujer que antes de que se publicara el Codex Calixtino, Sabéis que el Codex Calixtino, la Mare Epico, está considerado como la primera guía de viajes. Es mentira. La primera guía de viajes es la de Egeria, o Eteria, como también se dice en otras crónicas. Es la primera mujer escritora de la que se tiene nombre, Egeria. Y es la primera guía de viajes en Occidente, que se atribuye a Egeria. Por lo tanto, es bueno que lo sepamos. Encima era española, aunque no existía España como tal. Pero bueno, que era de esta tierra. Yo creo que esas cosas hay que reivindicarlas. Es verdad que está el Codex Calixtino, que se publica en el año 1138 aproximadamente, bueno, pues, ¿sabes? Un poco pues, también por instigación del Papa Calixto II, y es verdad que se convierte en esa guía de peregrinos. Pero es que Egeria ya estuvo en Tierra Santa, estuvo hasta donde llegaban los confines, porque más allá del Imperio Romano ya estaba el Imperio Persa, y ahí sí que ya era zona peligrosa. No se sabe dónde fue a parar esta mujer, no se sabe dónde está enterrada, incluso su obra ha llegado a nosotros de milagro, como suele ocurrir. Este itinerario, esta obra que ella fue escribiendo de forma epistolar, sabéis que se descubre de una forma casual, a finales del siglo XIX, y en Arezzo, en Italia. Es decir, por un investigador que estaba buscando distintos manuscritos, encuentra esta obra de una monja desconocida, llamada Eteria, y gracias a este investigador italiano, la rescata, se publica, y hoy por hoy podemos hablar de una monja excepcional, de una mujer excepcional, de una escritora de primera línea. Entonces yo creo que por todo eso merece el rango de Teodosa y merece el ser recordada aquí para rescatarla en la medida que podemos del olvido, ¿no? Y era en la época de Prisciliano, otro Teodoso en el que no me voy a extender porque Prisciliano más o menos es conocido. Pero fijaros, Eteria hace el viaje entre el 381 y el 384. Bueno, un año después, en el 385, Prisciliano, la primera persona que muere, que es ejecutada, que es decapitada en Treveris por un delito de opinión, muere un año después, en el 385. La primera vez que alguien es muerto por sus correligionarios en religión. Él era cristiano, evidentemente, y muere como hereje, antes de que hubiera Inquisición, antes de que hubiera ningún tipo de cruzada. Sencillamente por pensar de forma distinta, sencillamente por pensar que las mujeres también tenían derecho a participar en sus liturgias, en las comuniones, por ir descalzos, sencillamente adorar a la naturaleza como una deidad. Por muchas de esas cosas fue condenado Prisciliano, que tanto para Fernando Sánchez Dragó como para tantos otros, y por supuesto yo me incluyo, consideramos que es como nuestro hereje favorito. ¿Por qué? Porque también rompió las reglas, rompió las normas establecidas, fue obispo de Ávila y no le sirvió de nada, y sin embargo aún así, pues hubo gente que no le parecía bien lo que predicaba, que no le parecía bien que tuviera un mensaje holístico, un mensaje de amor, y al final pues murió ejecutado cuando iba pidiendo clemencia al emperador en Treveris. Bueno, es otro heterodoso y por eso lo he traído, y además contemporáneo de Egeria. Pero si nos vamos más allí, ¿cuántos viajeros también cumplieron también esa heterodosia? En el caso de Benjamín de Tudela, imaginaros este hombre natural de Tudela, que va buscando ni más ni menos que las 10 tribus perdidas de Israel. Así como es el que dice, voy a buscar a ver, como dos ya la tengo conocida, voy a ver si encuentro las otras 10. Y ahí donde lo tenéis, a lo tonto, en estos viajes que hace alrededor del siglo XII, ¿sabes? Es el primero que llega a China. Y sin embargo, ¿cuántas veces habéis oído hablar que Marco Polo es el primero que llega a China, el primero occidental? ¡Qué va! Era Benjamín de Tudela. Pero como era español, ¡ay! ¿Qué le vamos a hacer? Ha quedado un poco marginado el pobre. Pues ahí encontró comunidades, tanto en la India, como en Ceilán, como en la China, encontró comunidades hebreas. ¿Por qué le iba buscando esas comunidades hebreas? ¿Y le iba buscando esas tribus perdidas de Israel? No las encontró, evidentemente, pero las iba buscando y por eso le llevaron a tantos y tantos lugares. Que, por cierto, el libro que escribió Benjamín de Tudela, ¿sabéis cómo se titula? Itinerario. También, de forma profana, los viajes de Benjamín de Tudela. Pero también itinerario, en el mismo título que se le ha dado al libro de Egeria. Y, por supuesto, también habría que hablar, ¿no?, de Ruy González de Clavijo, como no, el que va a Samarcanda, el que escribe esas cartas, esa embajada a Tamerlán. Ahí le tenéis. Bueno, pues también yo creo que Clavijo, que hace ese recorrido a principios del siglo XV, también merece ese pequeño homenaje, también uno de los grandes viajeros hispanos que hemos tenido y que, por cierto, está enterrado en Madrid, en la iglesia de San Francisco el Grande. Pero también fue más allá de los límites, fue más allá de lo conocido, incluso le tacharon de fantasioso, de que las cosas que contaba no podían ser verdad. ¿Por qué? Sencillamente porque no se veía, porque la gente no tenía esa realidad más allá de lo que él veía, de lo que veía en su vida cotidiana. Tenía que haber gente como Clavijo que nos contara estas cosas, igual que lo hizo Marco Polo, evidentemente, y claro que sí tiene su mérito. aunque los venecianos se atribuyen que nació allí, ya sabéis que nació en Córchula, en Croacia, que también era, formaba parte de Venecia en aquel momento, pero también hay muchas cosas de estos grandes personajes que habría que volver a reescribirlas. Esa es una de la gran labor de los heterodoxos, hay que reescribir muchas cosas. Os voy a citar a un personaje dentro de estos viajeros, pero también de estos pioneros, ¿no?, que se adelantan un poco a su tiempo, a alguien que estuvo enterrado y que posiblemente esté enterrado en Toledo. ¿Sabéis a quién me refiero? ¿Sabéis quién es este jesuita aquí un poco taciturno viendo los cálculos? Pues fue ni más ni menos que uno de los grandes pioneros de la aviación, Bartolomé Lorenzo de Guzmán. Él nace en una localidad brasileña, en Santos. Él, lógicamente, en aquella época, estamos hablando del siglo XVIII, se va a Portugal, se va a Lisboa, ¿para qué? Para desarrollar y probar lo que sería el primer globo aerostático. Posiblemente los que estéis aquí, que conozcáis algo de la aviación y de los pioneros de la aviación, hayáis oído hablar de los hermanos Montgolfier, que son los primeros que crearon el primer globo aerostático y lo pusieron en vuelo con cierto éxito. ¿Qué va? Fue Guzmán, que es verdad que era brasileiro, pero es verdad que también llegó a Toledo. Pero cuando él hace esta prueba, aquí hace la prueba ante el rey Juan II de Portugal, él crea ese primer globo aerostático elevado por aire caliente y lo denomina de una forma muy concreta, la pasarola. Y lo probó a principios del siglo XVIII y lo probó con éxito. O sea, funcionó, voló, o sea, no había ningún problema. O sea, demostró claramente que un objeto más pesado que el aire, con el aire caliente, se puede elevar y que puede transportar con la barquilla hasta 10 personas, la barquilla que tenía la pasarola de Guzmán. ¿Pero qué pasó? Que había un cardenal que le pareció que era un invento demoníaco y por lo tanto eso no podía prosperar. ¿Cómo puede ser que algo vuele más que algo más pesado que el aire pueda volar? No puede ser. Por lo tanto es una obra diabólica. Y encima, si era jesuita, con más razón. Así que le persiguió, le condenó, hizo todo lo posible para aburrirle y sencillamente para eliminarle de alguna forma, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo Bartolomé Esteban de Guzmán? Venirse a Toledo, porque pensó que Lisboa no tenía ninguna posibilidad de prosperar y por lo menos en Toledo, en aquella época, pensaba que iba a buscar fortuna. Ajá, no conocía la historia de Juan Alturriano, uno de los grandes genios equiparable a Leonardo da Vinci, que también hizo de todo y también el pobre se murió de hambre. Lo mismo le pasó a Guzmán. Se murió de hambre, tuvo que morir de pobre en el Hospital de la Misericordia y al final fue enterrado en una fosa común. Y le enterraron aquí, en la iglesia de San Román, que ahora es el Museo de los Concilios, ese legado visigodo. Pero murió ahí, totalmente olvidado por todos, a sabiendas de que inventó el globo aerostático casi 80 años antes que los hermanos Montgolfier. Bueno, menos mal que por lo menos los de Brasil, a principios del siglo XX, se dieron cuenta de que tenían un personaje prestigioso y reclamaron sus huesos. Bueno, entre dimes y diretes y entre bastantes trámites burocráticos, en el año de 1966, época franquista, al final se crea una comisión para decir, bueno, acabamos la iglesia de San Román y vamos a devolverles los huesos de Bartolomé Esteban de Guzmán. Claro, tenía un problema. ¿Sabéis qué problema había? Que era una fosa común. Había revueltos allí todos los huesos. Entonces dijeron, bueno, pues mira, oye, coge un hueso de aquí, un hueso de allá, coge la tibia, el peroné, dice, por lo menos procurar de que no sean de mujer. Dice, ya, dice, pero es que este hombre tenía un hábito. Y da igual. Y entonces, a saber lo que les ha llegado a esta localidad de Santos, ¿no? Yo creo que todavía Guzmán está aquí enterrado y está pidiendo que se ponga un cartelito y un poco justicia, ¿no? Bueno, ahí tenéis un heterodoxo, cómo se adelantó a su tiempo y cómo la fama se la han llevado estos dos hermanos, que no les quito ningún mérito, pero, en fin, yo creo que sabemos, esa sería una larga historia que contaros, pero a través del hermano de Bartolomé Esteban de Guzmán parece que llegaron los planos de la pasarola a los hermanos Montgolfier y de ahí dijeron, qué idea más buena, pero si la hacemos aquí, en Francia, vamos a tener más éxito que si lo hacemos en España, y efectivamente, acertar. Así que, heterodoxo al canto, igual que fue este. Este era Santiago de Cárdenas, un peruano, en la época que Perú formaba parte del Imperio Español, y también le dio poder volar como los pájaros. Y lo que hizo es, ni más ni menos, que crear todo un artefacto. Estos son dibujos suyos, en una obra que diseñó, y aquí se le veía el triunfante, como diciendo, yo sé, yo puedo volar, él creó una especie de artefacto. ¿Y qué hizo? Pues que lo intentó probar en el Cerro de San Cristóbal para sobrevolar lo que es la Plaza de Armas en Lima, ¿no? Entonces, bueno, había corrido el rumor de que Santiago Cárdenas, que ya le llamaban Santiago el Pajarero, pues iba a hacer este tipo de vuelo. ¿Qué ocurre? Que se concentra toda la muchedumbre en la Plaza de Armas, bueno, cerca del Cerro San Cristóbal, donde él ya tenía el artefacto, y en ese momento le entra el miedo escénico. Ve la profundidad, ve la altura, dice, yo aquí me mato. Dice, yo creo que no lo voy a hacer. Entonces se reúne la chusma, la muchedumbre, y sabe lo que le dice. Dice, o te tiras o te matamos. Algo así, Román Paladino, dice, o te matas o te matamos. Y el otro dice, pues yo corro. Salió, puso los pies en polvorosa, el virrey de Perú, que era Amat, en aquel momento, Manuel Amat, le protegió en su palacio y dice, bueno, no le matéis, y el hombre solo quería volar, es decir, está loco, tiene la cabeza llena de pájaros, pero no le matéis. Y entonces no se tiró, nunca se pudo probar aquello, si realmente volaba o no volaba. No estamos hablando de un globo aerostático, estamos hablando de una especie de armazón que él intentó crear. Nunca se probó porque el hombre, pues, le entró el miedo, vio que se podía matar, y casi, ya te digo, le mataron sus propios conciudadanos. Pero 30 años después, en España, en una localidad que si no conocéis os lo recomiendo, en Coruña del Conde, que a pesar del nombre está en Burgos, pues hubo otro, 30 años después, estamos hablando de nada, en 1793, donde Diego Marín Aguilera, él, con un par, dice, yo sí puedo volar. Pastor de ovejas y letrado, no tenía ningún tipo de estudios, ahora era más listo que el hambre. Ya había hecho varios inventos, había mejorado el molino del río Arandilla, en fin, había hecho cosas, incluso una laminadora de mármol también lo había perfeccionado, pero el tío tenía, pues eso, la idea, él no conocía quién era Santiago de Cárdenas, ni por supuesto los hermanos Montgolfier, nada de esto, estamos hablando de 1793, mucho antes. Pero ya no estamos hablando de globo aerostático, estamos hablando de un armazón que él crea, con ayuda del herrero, como no, de su amigo Joaquín Barbero, y el herrero le dice, tú tranquilo, que yo te pongo aquí un pernio acá, un pernio allá, y este hombre durante 5 años estuvo haciendo esas máquinas. Yo cuando fui a Coruña del Conde, aquí me encuentro con esto, o sea, digo, oh, mira, qué bien, y veo que, no a este, que es el que está ahí bebiendo el porrón, este no es Diego Marín, sino que veo que al lado está esta imagen, esta figura. Digo, ah, pues qué bien, por lo menos en Coruña del Conde se ve que han tenido en cuenta un poco el pasado de uno de sus grandes vecinos. Y me doy cuenta que esta no era exactamente la escultura que la representaba, lo que él hizo como hazaña, sino que Diego Marín Aguilera, lo que hizo, ya digo, después de 5 largos años de trabajo, de estudiar a las águilas, de crear un armazón también con plumas de águila, y buscando los pesos, las medidas, las proporciones, en fin, él tiene un trabajo aeronáutico perfecto para alguien como él, que ya digo, no tenía ningún tipo de estudio. Y al final, ni más ni menos, llega un momento, un 11 de mayo de 1793, ¿y qué hace? Se va a la atalaya del pueblo, donde está el castillo, y desde ahí dice el hombre, aquí tenéis esto era la Barcarola, tenéis aquí el castillo y un homenaje también que le ha hecho la aviación, y lo que hace es que desde allí dice, con ese orgullo del que sabe que el aparato va a funcionar, que se va a ir hasta Soria, ni más ni menos, y que antes va a pasar por Burgo de Osma, bueno, tal vez va a dar unos chacitos ahí de vino, y que luego regresará hasta Coruña del Conde, que por cierto está al lado de Clunia, ¿no?, una de las grandes fortalezas, o por lo menos de las grandes ruinas romanas, ¿no?, de la época. ¿Qué pasó? Que a este no le pasó como Santiago Cárdenas, no le pasó como Santiago el Pajarero, no le entró el miedo escénico en el último momento y dijo, yo no me tiro. Estaba su familia, bueno, los pocos que había, junto con su amigo el herrero, y le dice, venga, ¿a qué no? Bueno, la clásica frase esa española que sirve para todo. ¿A qué no hay? Dice que no hay, vamos. Y entonces el tío se lanza y dice la crónica. Recorrió 431 varas castellanas. Sí, más o menos, para que os hagáis una idea, más de 500 metros, ¿no?, de longitud, que es bastante, ¿no? Y además no se mató. Y porque un pernio de los que le hizo el herrero, pues no acabó de funcionar bien y se estropeó. Pero aquí le tenéis, ¿ves?, el homenaje este que le han hecho en Coruña del Conde. Este sería, porque era una máquina que iba con manivelas, pero manivelas accionadas por la tracción manual, evidentemente. Aquí no hay motor de ningún tipo. Pero ¿qué ocurrió? Lo que era un éxito rotundo, y que Diego Marín Aguilera pasara a los anales de la aviación ya desde aquel momento, aunque ahora ya se le reconoce en determinados tratados, no, lo que hizo fue que hubo una turba de gente encabezada, como os podéis imaginar, por el cura del pueblo y por el bachiller, que dijeron que esto era una cosa diabólica. Y no solo diabólica, sino que se va a matar el pobre hombre, que se va a pegar un trastazo aquí, que no tiene que repetir la cosa. Y él dijo, no, dejarme a mí, yo puedo perfeccionar la máquina y puedo recorrer mucho más, incluso puedo llegar hasta Burgo de Osma. ¿Y sabéis lo que hizo el pueblo? No le hizo ni caso, y al final quemó el artefacto, lo estropeó, lo demolió, le dijo, tú dedícate a tus ovejas y deja de tonterías, chaval. Cogió una depresión, como consecuencia de lo cual murió 7 años después, y murió además muy, muy jovencillo, ¿no? Con 40 y pocos años. Aquí tenéis una de las fotos que yo hice, donde se ve ese pequeño homenaje que, por suerte, le han dedicado en Coruña del Conde. Ahí estoy yo posando, en invierno, como veis, bien abrigadito, pero donde también incluso la Fuerza Aérea Española lo ha reconocido como tal, y de ahí que hubiera ese avión al reactor, pues que lo habían dejado también un poco como testimonio del lugar donde supuestamente se había lanzado, que era desde el castillo. Bueno, por seguir rápidamente un poco la exposición, os iba a contar con más detalle lo del doctor Torralba y su amigo Ezequiel, que era un duendecillo, donde Carlos Canales y yo lo contamos con cierto detalle en nuestro libro de duendes. Pero bueno, sencillamente alguien que se sale de la ortodoxia diciendo que tiene un diablillo familiar, un daimón, ¿no?, como dirían los antiguos griegos. Esto le costó muchos problemas, incluso quedó reflejado la obra del Quijote, en la segunda parte del Quijote, cuando Sancho Panza y Don Quijote montan en un caballo de madera, en fin, una especie de burla que le hacen, que es clavileño, y entonces en ese momento él recuerda, que a ver si era como el doctor Torralba, que fue en un palo recio y nudoso, ni más ni menos que desde Valladolid hasta la Torre Nona, en Roma, que es donde él ve, en mayo de 1527, ni más ni menos que el saco de Roma por las tropas de Carlos V y cómo el Papa se tiene que refugiar en el castillo de San Ángelo. Claro, el error que cometió el doctor Torralba, ¿sabéis cuál fue? Que cuando regresó a Valladolid, según él, en cuestión de 2 o 3 horas, imaginaros ese trayecto desde Valladolid hasta Roma, que en coche tardas 18 horas y en avión tardas 5 horas y media, en 2 o 3 horas, él ve el saco de Roma, pero con todo tipo de detalles, y va, y no se le ocurre otra cosa que contarlo. Cuando lo contó, la Inquisición le metió mano, en el amplio sentido de la palabra, y casi la palma, ¿no? Estuvo 4 años en la cárcel, pero bueno, al final fue médico del almirante de Castilla, don Fadrique, y más o menos se salvó honrosamente. ¿Qué fue de Ezequiel? ¿Qué fue de este duende que incluso le adivinaba un poco los números de la suerte en distintos sorteos, con pruebas, números cabalísticos, que lo hacía siempre y cuando esos números los jugara cuando la luna no estuviera en fase menguante? En fin, tenía un tratado tremendo. Incluso, como era médico, el doctor Torralba le ayudaba en sus recetas, en sus preparados médicos, en fin, era un médico de primera, pero en parte ayudado por este ser sobrenatural, extraño, que se le ha dado en denominar un duende, pero que no sabemos quién era. Este tipo de acompañantes que de vez en cuando aparecen y que, más que un favor, en este caso al doctor Torralba, fue toda una desgracia, porque al final acabó sus días de mala manera. Y sin embargo, este ser, este daimón, pues cuando él cayó en desgracia, también desapareció. Pero bueno, se convirtió en una especie de personaje extraño dentro de la bruma, ¿no? De hecho, Marcelino Menéndez Pelayo lo relata en su libro de la historia de los heterodoxos españoles, igual que menciona también el caso este. Este es el escudo de Bargota. Bargota es una localidad de Navarra, el brujo de Bargota. No sé si habéis oído hablar. Yo también estuve hace poco en Bargota y me extrañó que en el propio escudo de la ciudad, del ayuntamiento, ya tuvieran a su brujo representado ahí. Y siempre pensé que formaba parte de la leyenda, pero sin embargo para ellos no. Estamos hablando de la época del siglo XVII, donde esto ocurre, y el brujo de Bargota, bueno, no sé si era nigromante, no sé si era un mago de 3 al cuarto, pero desde luego dejó extasiados a todos los que había allí. Y cuando fui, encontré que había carteles en lo que era el atrio del ayuntamiento, donde se relataban todas las hazañas de este hombre, o sea, cómo navegaba en una nube con su capa invisible, cómo se quitaba la cabeza y se la ponía. Yo creo que entra más dentro de la magia pura y dura de la prestigitación que de otra cosa. En fin, cosas extrañísimas que él hacía, ¿no? Y vi que ahí sí empezaba a ser todo de autoridad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que del brujo de Bargota, que también se decía que podía viajar hasta los montes de Oca y luego, nada, en cuestión de minutos, y regresar, pues, cubierto de nieve, porque allí estaba nevando, y en Bargota no, lo cual era sorprendente para la gente, él lo decía, que lo hacía con la ayuda de sus diablillos, de sus mamur, un poco como hacía el doctor Torralba con su Ezequiel, pues en este eran esos diablillos, esos, bueno, seres espirituales que de alguna forma le ayudaban en sus menesteres. Bueno, pues ahí me hice la foto respectiva con la representación del Brujo de Bargota, que es una institución que es toda una autoridad y que está muy revestido de leyenda, pero que no me extrañaría que en aquella época si hubiera alguien que tenía una serie de poderes sobrenaturales, que fue incluso juzgado por la Inquisición, pero que se salió de rositas. Igual que le pasó un poco a Nicolás de Viedma, el obispo de Jaén, que dice que también, gracias a unos diablillos que tenía una redoma, pudo viajar hasta el Vaticano, bueno, hasta los estados pontificios, a ayudar al pontífice, porque era fruto de una conjura que, gracias a él, pues evitó ser matado, y dice que en agradecimiento le regala la Santa Faz, que es la que actualmente se venera en la Catedral de Jaén. Bueno, ahí tenéis un poco, como veis, la mezcla de verdad y mentira. Es decir, la Santa Faz es verdad que está ahí, pero la historia la remite al siglo XIV a este Nicolás de Viedma, que por cierto luego le hicieron obispo de Cuenca, es decir, del lugar en el que nació también el doctor Torralba. Como a veces parece que todos los datos se conjugan en una especie de simbiosis. Bueno, otra mujer. Yo no sé si conocéis a una mujer que fue un portento de la naturaleza, pero sobre todo porque, bueno, por su forma, por su anatomía, ¿no?, por su estructura, posiblemente tuviera algún tipo de síndrome, y la empezaron a llamar la monstrua, que también hay que tener ganas, ¿no? Esta mujer fue además pintada por un pintor asturiano, por Juan Carreño, y fue como la atracción de las distintas cortes. Esto lo pilla Barnum, por ejemplo, en el siglo XIX, ni os cuento, ¿no? Esto estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando ya de 1680, que es cuando están pintados estos dos cuadros, son dos cuadros distintos de Carreño, y que están en el Museo del Prado, por cierto. Entonces, él, con esa sutileza que le caracterizaba a este pintor, la llama la monstrua desnuda y la monstrua vestida. Ya le vale, ¿no? Porque esta mujer tenía un nombre, era Eugenia Martínez Vallejo, así se llamaba. Tuvo la desgracia de nacer de una forma desproporcionada y, de hecho, al año dice que aparentaba ser una niña de 12 años. Imaginaros, una niña de un año que parecía de 12. Y cuando tenía 12, pesaba lo mismo que una mujer adulta de 50. O sea que, en fin, fue de tal característica que fue exhibida de corte en corte. Bueno, corte en corte. La corte española que había en aquel momento, ¿no? Porque tampoco había medios para salir por Europa. Pero la corte que había en aquel momento, ¿sabéis quién es el que estaba en ese lugar? Que le parecía además que era como disminuir un poco los defectos físicos del monarca que tenía, porque dice, bueno, si yo me muestro con esta mujer, bueno, yo soy una especie de Adonis. Estamos hablando de Carlos II el Hechizado. Y hasta tal punto que a esta mujer, este vestido que veis ahí, se lo regala Carlos II el Hechizado. Y hasta tal punto que las mujeres de la corte, y cuanto más feas mejor, se hacían acompañar por esta mujer para que la belleza, según dice la crónica de la época, para que su belleza quedara más realzada cuando la comparaban con esta mujer, con la giganta Eugenia, como llaman, o la monstrua Eugenia, hasta el punto que incluso las relaciones de cordel, esta especie de pliegos de cordel que había, también aparece la pobre chica ahí reflejada. Vivió unos cuantos años, los padres se enriquecieron de una forma o de otra, pero yo estoy convencida que esta mujer, precisamente por salir de la norma, por algo que ella no quería, pues al final su vida fue bastante amarga, ¿no? Pero ¿qué le va a decir que incluso en el mismo Avilés, en Asturias, le han hecho un monumento? Que esto es lo que no lo sabía, yo me enteré hace unos cuantos meses de que le han hecho un monumento. No porque llegara a estar allí, porque esta mujer nació en un pueblo de Burgos, sencillamente porque Juan Carreño de Miranda era de Avilés. Entonces dijeron, pues ya está, le han puesto un homenaje y no se les ocurrió otra cosa que hacer del homenaje a este pintor, a este gran pintor de corte de cámara, hacer la estatua del retrato por el que ha pasado un poco a la posteridad. ¿Quién se lo iba a decir a este pintor, no? Hombre, ya que hablamos de Teodosos y estamos en Toledo, el tío Camuñas. No sé si conocéis un poco la historia de un héroe de la Guerra de la Independencia, cómo, por los distintos avatares, se convierte en un coco de poca monta, ¿no? Francisco Sánchez, Francisquete, como es que se llamaba, tiene una cuadrilla de unos 50 guerrilleros, en fin, conocía todos los desfiladeros y todas las trochas y todos los valles de la zona de aquí, desde Madridejos hasta Despeñaperros, en Jaén, y declaró la guerra, como no, al francés, ¿no?, a la invasión francesa, hizo la guerra de guerrillas, y desde luego era tan temido, es decir, causó tantas bajas en los franceses, sobre todo en las tropas del general d'Armagnac, que cuando llegaba Francisquete, o llegaba alguien de su cuadrilla, decían, que viene el tío Camuñas, porque sabían perfectamente que era de Camuñas, de Toledo, que viene el tío Camuñas. Y fijaros cómo esa expresión popular de que viene el tío Camuñas, o vas como el tío Camuñas, o cuidado que te lleva el tío Camuñas, pertenece a un personaje real. Y sin embargo, de un personaje real, las circunstancias de la vida le ha hecho ser un coco de poca monta. Qué desgracia, ¿no? Muchas veces como la paradoja, como este tipo de guiños del destino, hace que alguien que debía estar reconocido, pues no sé, al estilo como el empecinado, pues al final haya acabado como, cuidado que viene el tío Camuñas, o te vistes como el Camuñas cuando vas como un haragán. Y sin embargo, tiene que ver con alguien que fue fusilado en Belmonte, por cierto, Carlos Canales hoy mencionaba el castillo de Belmonte, fue fusilado en 1811, y fue fusilado precisamente por la cantidad de bajas que causaba a las tropas francesas. O Pedro Páez, un madrileño, que un pueblecillo, que le dio por recorrer el mundo, era jesuita, y fue el primero que descubre las fuentes del Nilo Azul, ahí lo tenéis. Pero sin embargo, ¿sabéis a quién se lo atribuyen? Se lo atribuyen a un inglés, a un escocés, a James Bruce. Pero él, 77 años antes, ya había descubierto las fuentes del Nilo Azul, no del otro Nilo, que ya sabéis que Richard Barton y compañía estuvieron tras ello. Jerónimo de Allant, otro de los grandes inventores equiparables a Leonardo da Vinci, sin embargo, totalmente desconocido, ya casi hasta denigrado, ¿no? Y sin embargo, fue el primero que inventó la máquina de vapor, muchísimo antes que James Watt. Y además él, que fue superintendente de las minas españolas, fue el que hizo esta máquina de vapor para desaguar, en fin, ya sabéis que las minas por entonces se llenaban de agua, y también para crear el primer sistema de aire acondicionado de la historia, porque regeneraba el aire gracias a este aparato. Incluso fue el primero que hizo un traje de buzo, en el año 1602, en el Pisuerga, ante la corte de Felipe III, en Valladolid. Busca este buzo, no, este es de Emilio Linares, pero hace un buzo rústico, imaginaros, en 1602, y este buzo, para demostrar que puede estar debajo del agua durante mucho tiempo, incluso estuvo hasta una hora, hasta que el propio monarca Felipe III se aburrió y dijo, yo me voy, este no se ahoga ni se hace nada, entonces, ¿para qué? No le interesó. Incluso también inventó el primer submarino de madera, efectivamente, pero también el primer submarino que se podía desplazar, ¿no?, también con tracción manual. Emilio Herrera, que por desgracia pues le tocó hacer este tipo de invento, esta escafandra estratosférica, que es el antecedente luego de los trajes espaciales, pero era republicano, llega la guerra civil, se tiene que exiliar y sus inventos quedaron en el olvido. Y ya termino pues con otra mujer, cómo no, ¿no?, que es con doña Angelita, como la llamaban, una mujer leonesa que durante prácticamente todo el tiempo ejerció la docencia en el Ferrol, y que ¿sabéis lo que inventó esta mujer en el año 1949? Ni más ni menos que la enciclopedia electrónica, es decir, el antecedente del libro electrónico, de nuestro e-book, de algo que realmente no fue reconocido porque no hubo nadie que patentara, que le diera el dinero para patentar esto, esta enciclopedia mecánica, donde tenía bobinas, donde tenía luces, donde tenía distintos idiomas, donde podías intercambiar distintas disciplinas, ¿no? Porque ella lo que quería es que la gente no fuera con una mochila cargada de libros, los niños, que al final acababan cheposos, sino que solo en un solo libro estuviera el compendio de todas las enseñanzas que se daban en aquella época. Estamos hablando de los años 40, los años 50. Bueno, pues ahí hizo este libro y, sin embargo, pues no fue reconocida como tal. Ahí tenéis esa enciclopedia mecánica. Sin embargo, hoy sí que estaría reconocido como ese primer e-book, por la cantidad de bobinas y por la cantidad de cosas. Incluso tenía luz propia para que tú pudieras leer el libro por la noche. Incluso tenía distintos idiomas y distintas disciplinas. Bueno, en definitiva, ya sabemos que no somos como Edison, no somos como estos inventores. Y aquí tenéis a Homer Simpson como los logros. Hay mucho Homer Simpson, pero yo me quedo más con aquellas personas que realmente han querido salir adelante por sus propios méritos, a veces por sus extravagancias, a veces por su heterodoxia, pero sobre todo siempre pensando que hay que conocer un poco más el mundo, que hay que conocerse un poco más. Gracias a ellos, gracias a estos pioneros, y solo es una pequeña muestra, pues a lo mejor nosotros ahora conocemos más cosas, ¿no? Porque ha habido gente que ha tenido el valor de dar ese paso adelante, aun a riesgo de su propia vida, porque a veces se jugaba su propia vida, porque la Inquisición siempre estaba por ahí mirando los valores de la fe. Pero incluso así, toda esta gente ha avanzado, ha seguido, ha hecho como el grito del peregrino, ultrella, siempre más allá. Y yo creo que ese más allá, esa heterodoxia, ese estar disconforme un poco con los valores dominantes, el intentar siempre indagar en lo que hay más allá de la realidad que vemos, eso es lo que llamamos misterio, yo creo que es lo que nos hace un poco más humanos. Si estos ejemplos que he puesto aquí han servido no solo para, bueno, divertirnos un poco más y tener un poco más de cultura general, pero también ha servido para que nos descubramos un poco más esa naturaleza que todos tenemos algo de pioneros, de descubridores, de raros, de frikis, de heterodosos, lo reivindiquemos, vayamos adelante. Y el hecho de que estéis aquí, en este congreso, en estos momentos, yo creo que es la mejor muestra de que la heterodoxia nunca muere. Muchas gracias. Gracias. He tenido que ir rápido, lo siento. No serás el único Carlos que me cambia las cosas. Bueno, a ver, preguntas. Perdonad por la rapidez, pero bueno, hay que ajustarnos un poco al programa y pensaba que por lo menos había que contar. No, ¿eh? Hola. Hola. Has logrado un tipo de un mundo que no sé si es el mismo que una vez leí en la revista Historia. No recuerdo exactamente toda la historia, pero bueno. El tipo que había pintado todo el Tajo como se le tumbado en una especie de barca, no es el mismo personaje del que has hablado tú ahora, ¿verdad? No, este es Gerardo de Allant y que yo sepa no. Él hizo bastantes inventos, pero no sé a quién te refieres en concreto, si me dieras algún dato más. Pero ha habido muchos tumbados, como tú dices, ¿no? Era por la época de Alfonso XIII y recuerdo que incluso era Vitorio, por ejemplo. Ah, entonces este no era, evidentemente, Jerónimo de Allant. Y no recuerdo el nombre, pero sí era un personaje que iba siendo tumbado y se cruzó todo el Tajo hasta llegar a Portugal. Sí. No, no tiene nada que ver con este es muy anterior. No, pero bueno, en todas las épocas ha habido alguien, ¿eh? Yo la verdad que me ha costado un poco casi trabajo seleccionar al final a estos 9 personajes, aunque he hablado de alguno más, ¿no? Pero bueno, 9 personajes principales. Intenta buscar uno de cada disciplina, o por lo menos de distintos terrenos del conocimiento. Pero en todas las épocas siempre podemos encontrar alguno. También es verdad lo que entendamos por heterodoxo. Es decir, ya digo que he descartado un poco todos aquellos herejes o todos aquellos iluminados o alumbrados, como Lucrecia de León, por ejemplo, que podía ser una heterodoxa y que también se ha comentado hoy en una de las charlas, la de Maese Cuesta, pero no era mi plan tampoco hablar de ese tipo de temáticas, sino más bien que nos diéramos cuenta que prácticamente en todas las disciplinas del saber humano siempre ha habido alguien que, o bien por rareza, descartando un poco, hombre, el caso, la excepción sería lo de la mujer esta, ¿no?, Eugenia Martínez, que la llamaban la monstrua, pero por un fenómeno de la naturaleza, pero que sin embargo sí se hizo célebre en aquel momento y que en el fondo era representativo de lo que ocurría. Si habéis visto el cuadro de las meninas, todos los que estés aquí, en el fondo las meninas que son, es decir, son personas bajitas, en fin, con una serie de deformidades que servían de acompañantes a las princesas, a las infantas, porque, bueno, pues hacía gracia, ¿no? Y hasta el propio Barnum no tenía ningún tipo de empacho a la hora de encontrar algún tío raro, algún gigante, algún enano, alguien que tuviera 3 piernas o lo que fuera para exhibirlo. O si no, se inventaba una sirena, ¿no?, como la de Fiji. Entonces, ese tipo de gente es así que son los peligrosos, porque te quiero decir que tú puedes ser raro por tú mismo, pero no hacerte un raro de la noche a la mañana. Esas cosas, cuando se hacen por unas limitaciones y sobre todo por una finalidad económica, me parece que sería censurable, ¿no? Lo que no puedes es falsificar o crearte una personalidad que tú no tienes. Pero aquella gente que tiene esa personalidad y que realmente está orgullosa de la personalidad que detenta, estupendo. Antes no se podía manifestar porque corría peligro tu vida, hoy por suerte yo creo que estamos en una sociedad libre y eso sí que nos permite decir las cosas con esa libertad y con ese desparpajo. Por eso cada vez hay más heterodoxos, aunque ahora una variante los llaman frikis, pero muchos estamos orgullosos de ser frikis si eso se dice con el debido respeto, porque en el fondo ser frikis es aquello que gusta a determinadas personas y que nos identifica, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo parece que no es lo normal, pero tampoco lo normal tiene que ser lo habitual. Siempre hay que buscar eso, lo que nos haga distintos. Y todos somos distintos, os puedo asegurar, todos. No conozco a nadie que sea igual. Pero dentro de lo distinto, ya sabes, hay distintos polos. Pero siempre, siempre hemos encontrado a gente. Ya digo que he dejado en el tintero, por desgracia, a muchísimas personas. Pero bueno, algún día os contaré más cosas de otros. ¿Hay más preguntas? ¿Cuántos heterodoxos por aquí? Bueno, pero ya es el momento de Jesús. Bonito siempre lo de la zona pintórica, así que la gente vaya investigando del personaje con el que se ha quedado. Me esperaba solo una, conociéndote en plan, digo, seguro que sí. No, solamente una actualización, no es una pregunta, como si fuera esto de la Wikipedia, a la información que has dado, por si alguien, que nadie se lleve luego a desilusión, si va a Coruña del Conde, has enseñado la foto y ya no existe el avión. Ya lo han quitado la web. Hace 2 años estaba, que es cuando hice la foto, pero son fotos mías esas. En diciembre de 2013 se lo llevaron a reparar. Qué pena. No, Claro, pero el monumento con el tío en la manivela, ese sí está, ¿no? Bueno, bueno. Era algo bastante curioso, la carretera que va de Peñaranda de Duro, que es un pueblo muy recomendable, y en la otra línea, como has comentado, hasta la Huerta del Rey, era muy curioso pasar por la carretera del Castillo, por la carretera Castillo, y al lado, a 20, 30 metros, este avión, y bueno, pues el avión ya no existe. Bueno, está bien saberlo. Si sí, no está el avión, pero bueno, ha salido volando, ¿no? Al final, como el Diego Marín Aguilera, que ya el Aguilera, ya el apellido le venía un poco ni que prepintado, porque él lo que buscaba y observaba era el vuelo de las águilas. Así que apellidos Aguilera, pues ya te puedes imaginar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.